Soy el perro de Snake. Y estoy aquí para preguntarte algo. ¿Está el jugador de videojuegos obligado a permanecer informado? No, dice el gran vendedor. Cuanta más información, menos juegos basura venderemos. No, dice el gran medio de comunicación. La variedad de información genera diversidad de opiniones. No, dicen los grandes empresarios. Muchas fuentes acabarán haciendo dudar al consumidor. Y escupo en todo esto. En su lugar, yo escogí algo muy diferente. Yo escogí algo sincero. Yo escogí Arcadia Gamers. Un programa que mezcla la información con el humor, donde el oyente se siente identificado, donde el aficionado halle el consejo sincero y sin tapujos de gente normal, como tú y como yo, que no quiere engañar a nadie, que los videojuegos son demasiado divertidos para tomárselos en serio. Es algo en lo que creemos. Durante 2 horas vas a sumergirte en un mundo paralelo, capaz de lo mejor y de lo peor, pero en todo caso, fascinante. Bienvenido a la tercera temporada. Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este vuestro programa Arcadia Gamers, tercera temporada, por fin, 25 de septiembre. Lo he dicho bien. Empezamos la temporada con buen pie, 25 de septiembre del año 2007, son las 11 de la noche y tenemos lo de siempre, ¿no? Este programa Arcadia Gamers, vuestro programa de videojuegos, consistente básicamente en la actualidad del videojuego. Todas las novedades, análisis de secciones sobre internet, sobre videojuegos y los colaboradores, los mejores colaboradores que se puede tener un medio de radio. Chache, buenas noches. Hola. Edu. Buenas noches. En cabina tenemos a Ceros. Buenas noches. Tenemos a nuestra mascota, el Chocobo, que está un poco afónico como siempre. Y luego tenemos, por supuesto, al perro de Snake. Hola. Que has empezado con una entrada un tanto Rapture, un tanto Bioshock. Casualmente, sí. Perro, el juego que analizamos esta noche. Bioshock. En el micro que está hablando ahora, Tony García, Tony Chan. ¿Y qué tenemos para esta noche? Una noche muy especial. Muchas ganas de volver después de un largo verano, porque ha sido un largo verano, y de estar con vosotros. Gente en el chat. Chat en el IRC hispano, Arcadia Gamers, canal Arcadia Gamers. Y recordaros que tenéis el teléfono para poder intervenir: 935805251. Antes de que sigas, ¿esta canción cuánto dura? Está a punto de acabar. No. ¿El qué? La canción esta. ¿Cuándo le queda? ¿Un minutillo y medio? Y vamos a agotarla, ¿no? Pero si ya está, se está... Pero no sé. Pero para si decir, tenemos tiempo, chache. Para decir novedades. Déjame decir lo mío. Bienvenidos al show. Bienvenidos a una... ¿A qué quieres más acabar donde Arcadia siempre? Arcadia Gamers. Increíble. Fly! por 20 céntimos. Segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bien, ya estamos aquí, chache. Tienes dos horitas para explicar todo lo que querías explicar en medio de la canción. No sé qué manía tienes de tener que cortar la canción. ¿Qué más da? Pero si podemos darle un toquecillo, un mínimo toque personal. Ay, mierda, personal. Logro desbloqueado, primer fallo de la temporada, primer gazapo de Tony. ¿Qué hay de malo? No, toque personal, quería decir toque profesional. Vale. 20 puntitos. Toque personal. 20 puntitos. Bien. Y la gente se preguntará... ¿Qué se pregunta, chacho? ¿Qué se pregunta? ¿Cuál es el teléfono del programa? ¿Cuál es? El 93580-5251. Ajá. Y podéis opinar sobre BioShock llamando a este teléfono y entrar en directo en el programa para opinar sobre todo de BioShock, que es el tema de análisis de hoy, BioShock. Recordamos también que en la sección de descarga vamos a tener ni más ni menos que Super Puzzle Fighter Turbo para el Xbox Live Arcade. Y yo... empezaría a explicar un poquito en qué consiste esto de Arcadia Gamers, ya que gracias y dar las gracias ya de paso a gente como Media Station, Pep Sánchez, un tío majísimo, que nos han hecho publicidad sobre este programa, Hardgame 2, por supuesto, nuestro colaborador desde este último año pasado hasta ahora, y muchas otras páginas que se han hecho noticias sobre nuestro regreso a las ondas. Efectivamente, señor Antonio. Cosa que agradecemos enormemente, dicho sea de paso. Entonces, chache, Edu, ¿cuánto llevamos en esto ya? Llevamos cosa... empezamos tercera temporada, dos añitos ya. Dos añitos casi. ¿Qué? Llevamos ya casi dos años, ¿eh? Sí, casi dos añitos en esto de la radio. Peor que mejor, pero bueno, amateurs en vamos todo caso. Vamos superando pruebas. Amateurs en todo caso. Poquito a poquito. Y nuestro programa se basa en eso, en análisis de juegos, noticias semanales y todo con un toque que a nosotros nos gusta definir como toque Arús, ¿no? De Forza Barsas y demás programas de Alfonso Arús, ese gran genio televisivo y radiofónico. Tono informativo, crítico, satírico, humorístico. Exactamente. ¿Qué te parece? Ni mejor se podría haber definido esto. Pues así ni mejor se podría haber definido esto. Sin querer engañar a la gente. Exactamente. Como bien ha adelantado el perro de Snake. Iréis viendo a lo largo de la temporada, y si queréis podéis ver en nuestra página www.arcadiagamers.com los anteriores programas de la primera y segunda temporada, cómo se desarrollan estos programas, es decir, a base de personajes, van empezando, van entrando, van saliendo. Sí, digamos que no os asustéis si veis a voces raras, si escucháis voces raras, porque no. Somos nosotros, tranquilos, no pasa nada. Pero sí. Bueno, les damos un toque algo... Sí, se van a acojonar. Mucha seguro. Personalidad, porque para que los personajes parezca que de verdad pasan por aquí, por el estudio, pero no. Sí. Ahora, Oye, hay algunos que a la gente les tiene mucho cariño de forma inexplicable. Sí, los iremos viendo. Irán pasando. Supongo que hoy, al ser el primer programa, aparecerán muchos de ellos. Sí, a mí me falta el Don Camilo, por eso, y el Chocobo, que bueno, ya está aquí rayando la cabeza. Total, novedades de esta temporada, Chache. Novedades, importante. Conexión directa con Madrid. Sí, tenemos. Y hoy, además, un fichaje. Nos estrenamos de una forma especial. Espectacular. Impresionante. Sí, sí. Mientras nosotros estamos encerrados en el estudio haciendo un programa de radio más o menos decente, nuestro compañero Alejandro Dobesón, alias Sandor. Dobesón. Podría ser una sintonía también, padre. También podríamos pillarla. Alejandro Dobesón, alias Sandor, está ni más ni menos que en la presentación nocturna, con lo que conlleva barra libre a cargo de Microsoft de Halo 3, amigos. Halo 3, el de fiesta, y nosotros así trabajamos. Carmen Electra. Con Carmen Electra poniéndose dos ciegos. Y con Miguel Torres. Vamos a conectar en directo con este evento dentro de un rato y veremos a ver que si Sandor sobrevive. Sí, si queda algo de él. Algo de él. En fin. Total, más novedades. Más? Sí. Hemos jubilado el retroanálisis y lo hemos convertido en algo quizás más jugosito para los tiempos que corren. Es decir, la sección de descargas, donde semana tras semana analizaremos las descargas más destacadas en el PlayStation Network, en el Nintendo Wi-Fi y en el Xbox Live Arcade o similares. Sí, sí. Hay cosas que no cambian, sin embargo, Tony. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la música que escuchamos. Sí, ya estamos. Edu, que es el experto en encontrar esta música. Edu, cuéntanos algo de esta música. Ya está bien, hombre, ya está. ¿Qué pasa? Son temas que, buscando mucho, pueden salir. Yo qué sé. Pero a ver, hay que decir que Edu ha remozado. Una palabra que me encanta. Sí, me encanta remozar. Pero hoy voy a decir otra palabra y quiero que... Ahora volvemos al tema del Edu, pero... ¿Qué palabra? Hoy mi profesora de tu escuela me ha dicho una cosa que me ha gustado mucho. ¿Qué tal? Siempre me ha hecho mucha gracia y hoy la voy a decir en el programa. Entonces, cuando la diga, Tony y Edu, quiero que me digáis, ¿es esto lo que ibas a decir? Sí. ¿Vale? Venga. ¿Captado? Sí. Vale, lo diré. Venga. A ver si... Vale. Edu, bueno, ya que estamos hablando... Tú has remozado todo el apartado de MP3 de la música de Arcadia Gamer. Es decir, que no saldrá la del Terranigma. No. Bien. ¡No! ¿Por qué? Porque no, ya se ha jubilado. Esta música, por ejemplo. ¿Esta música qué es? Esto es una versión del opening de Gran Turismo 4 en orquesta. Impresionante. Aunque al principio podía parecer de Devil May Cry 3, como todo el mundo habrá pensado en un principio, no, es de Gran Turismo. Vale. En fin, Edu no nos dejará de sorprender a lo largo de todos los programas de temporada. No, desde luego que no. Nos iremos cagando en él varias veces. La gente por el foro seguirá pidiendo los tracklists del programa. Sí, no se los seguiremos dando. En fin, esto es lo que es. Esto es Arcadia Gamers, amigos. Y ya que estábamos hablando de tu profesor de autoescuela, saludarlo, hola Jesús, y saludar a toda esa gente maravillosa del Furat del Ben, que están escuchando. ¡Oh! Que sí, que he vuelto al cole. ¡Hombre! He vuelto al cole. Vaya por Dios, estábamos esperando todos este momento. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Total, que yo diría de empezar ya con algo serio, empezar con las noticias. Adelante, Ceros. Hola, esto es Cerca. Pues bien, las noticias, empezamos con una noticia un tanto... Recordar que este programa está basado en las noticias de todo el verano, con lo cual, si ves algo desfasado, quizás alguien no lo sepa. Y ahora, claro, es que es eso, nosotros lo sabemos, porque miramos las páginas cada día, pero esta noticia es gorda. Vamos a poner la primera, pues es importante. Sí, sí, hay mucha gente que todavía... El 1 de agosto, y hay mucha gente que todavía no lo sabe. Es cierto. A Norma Games, por ejemplo, nuestro nuevo patrocinador, a preguntar sobre este juego y no lo sabe todavía. Grand Theft Auto 4 ha sido retrasado hasta principios del año 2008. Abril. Sí, que vendría a ser eso, entre febrero, marzo y abril. Y yo añadiría mayo. Le añadiría mayo. Complicado mayo, no más. Según parece, en palabras de Strauss Zelnick, presidente de Take-Two, Grand Theft Auto 4 va a establecer un nuevo estándar para los videojuegos de esta generación. Algunos elementos del desarrollo necesitan de más tiempo del previsto para que cuenten con un diseño especial y sí, lanzarlo ya simultáneamente en las dos plataformas, es decir, claro, PlayStation y 360. Claro que sí. Que esto yo creo, y creo que el 100% de Arcadia Gamers está de acuerdo, en que se traduce en un no quiero competir con Halo 3, no quiero competir con Assassin's Creed y no quiero competir con Mass Effect. Ya está. Posiblemente. No ha querido abarcar como ha pasado hace relativamente poco, el mes de agosto y septiembre, que han venido tres juegazos de golpe. Tres y cuatro y cinco, ya está, no podríamos meter en el mismo saco a Ninja Gaiden Sigma, Blue Dragon, Bioshock, Heavenly Sword, en fin, un montonazo de juegos que han salido. Muchísimo. Por cierto, Super Paper Mario. Recuerdo pocos juegos que han tenido la publicidad que está teniendo Heavenly Sword en la televisión, ¿eh? Hombre, la verdad es que está teniendo una publicidad... Es increíble, ¿eh? ¡Qué avasallamiento! Sí, sí, pero es que además es importante ver que por fin se usan gráficos de... O sea, un anuncio con gráficos de PlayStation 3. No se usa la típica... El típico anuncio genial, porque son geniales, de Sony, en los que no se ve absolutamente nada de la consola y sí se ve mucho de un lienzo pintándose... unos estallidos de bombas de color. Exactamente, de pintura. Un tío sacando un baúl. Vete tú a saber que mil paranoias se inventan estos de marketing de Sony. Total, que el juego también va a salir de forma simultánea en Xbox 360 y en PS3. Sí, sí, sí. Ay, aquí también pueden hacerse alguna lecturilla. Aquí ya dijeron que había que podrían haber problemas en traspasar una de Blu-ray a HD DVD, pero no creo. Claro, que... en teoría GTA 4 va a ser DVD, ay, HD DVD. DVD, logro desbloqueado. Ah. Chat EDV donde no hay HD DVD, no. Oye, HD DVD, Ceros, no. Ya veremos. Este año de no. Puntitos. Oye, este año Ceros va a apuntar los logros desbloqueados. Sí, ya sí, llevo. Ah, ya lo estás apuntando. Ya estoy apuntándolos. Más. Qué tío más. Me está diciendo yo que no con la cabeza, pero era que porque estas cosas como siempre acá de Gamers, pues nos acordamos ahora, ¿no? Cuando sí, ocurre. No, yo me acordaba al principio del programa y ya he apuntado en la hoja logros. Vale, luego no sirve para nada, porque... Pero bueno, oye, es gracioso. Cuando va el chache que no tiene una 360 y pone 1000 puntos por algo y resulta que conseguir 1000 puntos es imposible. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Vale, en fin, claro. Que iba a decir yo una cosa. Lanzamiento random, chache. No, a ver, claro, se supone que GTA 4 va a ser el juego. Uh-huh. Un disco de VD de 360, ¿esto cómo lo van a...? Hay mucho temor en cuanto a esto, pero... Claro, es que no... Es lo que comentabas muchas veces aquí en Arcadia Gamer sobre GTA 3 y... Take-Two empezó diciendo que iba a tener problemas. Sí. Después se desmintió y dijo que no iba a haber ningún problema. Uh-huh. Ahora esperemos que se acierte y no haya ningún problema. Claro. El tema de varios discos en GTA 4 está totalmente descartado. Es que es imposible. No se podría hacer, porque imagínate que cambias de ciudad y tengas que cambiar de disco. Claro, que rompe totalmente el ritmo del juego. Claro, una cosa es el Blue Dragon, ¿sabes? Que me da igual cambiar de disco cada 15 horas. Otra muy distinta sería cambiar de disco en Grand Theft Auto 4, claro. Constantemente. ¿Qué va? Claro, eso es un problema. Pero bueno, veremos cómo lo solucionan. También se comenta la posibilidad de que parte del juego esté mediante descarga en el Xbox Live. Ah. Cosa que tampoco veo. Porque no todo el mundo tiene un disco duro lo suficientemente grande como para meter... depende cuántos gigas, ¿no? Porque recordemos que la gran mayoría de usuarios hoy por hoy tienen 20 gigas de memoria. Y no lo veo bien. No lo veía bien en PlayStation 3. No lo veo ni mucho menos bien que lo hagan en Xbox 360. Parece ser que tenemos la primera llamada de la temporada. ¿Quién tendrá el honor? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, tardes. ¿Quién es? Daniel Fernández. ¿Quién? Daniel Fernández. Daniel Fernández. Sí. ¿De dónde? De Sardañola. ¿Y qué nos cuenta, Daniel? Un oyente de Sardañola, vete tú a saber. Esto es muy raro, ¿eh? Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Están llamando desde aquí detrás, me parece. ¿Cómo de ahí atrás? ¿Quién es? ¿Cómo que? ¿Qué dice? ¿Qué digo? Total, que va a opinar del Bioshock. No, yo quiero hacer una pregunta. A ver. Yo quiero saber cómo va a ser el Pro 8. ¿Cuándo sale el Pro 8? Pues el mes que viene. En octubre. ¿El mes que viene de qué día? Hostia, pues ahora sí que me has pillado. El mes que viene. Entre el 25, me parece. Sí, como siempre. Vale. Con ganas de que salga ya. La demo está... Una cosa muy importante es que la demo ya está disponible tanto en PC como en Xbox 360. Lo tenéis en el bazar para descargar. Uh-huh. ¿Algo más, Daniel? Hombre, mandar un saludo. Ah, muy bien. ¿A quién? Saludo a Mr. Dalms. ¿Eh? A Raúl. Y a la gente de Sarda. Muy bien. Pues mira, primer oyente de Sardañola que conocemos tú. Que es un mérito, ¿eh? Es un mérito. Estás en toda la boca. Gracias, chico. Recordémoslo. Vale, pues nada, Daniel, muchas gracias. Venga. Venga, hasta luego. Buenas noches. Bueno. Creo que la manía de los oyentes que nos llaman de hacer llamadas estúpidas no cambia. En fin, eso sigue. Eso sí que ha sido un como la... en toda la boca. Sí, pero como, bueno, como todas las buenas cosas, eso sí. No nos vamos a callar tampoco a decir lo que pensamos. Sí, ya está. Total. Te digo yo que, a ver, estupendo, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Daniel? Daniel. Tú llamas y nosotros pues te contestamos lo que tú quieras. Pero bueno, oye, si tú quieres saber la fecha del Pro 2008. Sí, igual que estás escuchando el streaming, te vas al Google y pones Pro 2008. Es que estupendo, ¿eh? Que nosotros te lo decimos, que a lo mejor no lo sabemos, pero es igual. Claro, somos personas. En fin, vamos a hablar de otra cosa. Sí, y es que a este Nintendo le gusta sorprendernos. Y en verano lo suele hacer. Recordemos que el año pasado retrasó la salida de Zelda. ¡Cuánta nostalgia de la temporada pasada, chacho! Sí, ¿eh? Siga. Y bueno, sí, es gracioso esto. Link's Crossbow Training. Se acerca... No, momento, chacho, viene... Oh, no, ¡Hay, eh! Claro, o sea, claro que lo hay, pero no es eres ahora. Tú quien tiene que decirlo. Pero no sigue, es ahora. Sigue hablando. Es muy triste, vamos Se a ver. Se coge las botellas de agua. Link's Crossbow Training. Bueno, a ver, vamos a reconocer que, mira, vale, estupendo. Te venden el Wii Zapper este, que es total... Es un muy trozo de plástico. Me gustaría ver cómo es ese... ¿De qué calidad es ese plástico? ¿Y qué más da? Es plástico. No, hay plásticos y plásticos, oye. Hay plástico del chino y plástico... De otras cosas. Plástico de plástico. Total, que Link Crossbow. Links Crossbow. Crossbow Training, un juego que te va a venir acompañado con el Wii Zapper este para jugar al Umbrella Chronicles, al Medal of Honor, por ejemplo. Uh-huh. Y Nintendo te lo va. Lo saca el día 19 de noviembre a $20 en los Estados Unidos. Y bueno, está confirmado que salga este año aquí en Europa. Bueno, 20 euritos. Bueno, un juego que se va a desarrollar en el universo del Twilight Princess, del Zelda Twilight Princess, con diferentes modos de juego. La pregunta es: ¿hace falta tocar a la saga Zelda para esto? Pues no. No. Yo diría que no. Vuelves a aprovechar el motor gráfico del Zelda Twilight Princess. Que no. Vuelves a aprovechar nuevos espacios. Simplemente para que tú vayas con Link y puedas hacer con tu arquito diferentes pruebas. Vale, mira. Esto al margen de todo esto, esta es la crítica. Luego, miras el precio. Te cuesta $20 el Wii Zapper, que es lo que cuesta. Igual sin el. O sea, que el juego te lo están dando, entre comillas, siempre. Yo no sé si te están dando el juego o te están dando Wii Zapper. Yo creo que te están dando el Wii Zapper, yo creo que te están dando el Wii Zapper. Es un plástico. Uh-huh. Es un plástico que añadimos al Wiimote. Sí. Algo que se está vendiendo ya casi desde que salió la propia Wii. Efectivamente, los típicos packs con el plástico volante, el plástico pistola, el plástico golf, etcétera. Yo la reflexión que quiero hacer es, a ver, Nintendo ha venido vendiendo este tiempo el tema de la originalidad de la Wii. ¿Vale? ¿Esto es la originalidad de la Wii, Edu? Porque si la originalidad de la Wii se basa en coger un accesorio, ponerlo en el mando, convertirlo en una pistola, claro, porque... coger un juego anterior, adaptarlo a los minijuegos, y vale, al margen de que vale 20 euros, estupendo, genial, vale 20 euros, genial. Hostia, muy bien, pero ¿esto es la originalidad si de Wii? Si lo ves así, o sea... El volante. O esto busca la venta masiva. Tanto el volante como la pistola. Sí. Eso ya está inventado desde hace tiempo. Eso no es originalidad. Claro. Simplemente es un mando que hace todas esas funciones. Y, es ahora, que es y te venden el adaptador del plástico de pistola, plástico volante para. Mira, para vender. Es absurdo. Este verano también el presidente de Nintendo, Satoru Iwata, presidente de Nintendo de Japón, ha dicho que. Su compañía apuesta por sorprender a los usuarios. Claro, sorprender a los usuarios, pero vamos a ver. Yo creo que... Y por ejemplo, vuelve a citar la palabra originalidad. LOL. Pero, ¿por qué no son realistas esta gente? Sí, ya toca, ¿por qué no son...? Vamos a ver. Vamos a ver, es que a mí me hace mucha gracia. ¡Momento, chache! ¡Venceros! A mí me hace mucha gracia que se las den de hippies. ¿Hippies? Por la vida, Nintendo. Sí. Originalidad, revolución. Qué guay. Che Guevara. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, que lo admitan. Que el dinero que habían perdido en los años anteriores lo están ganando ahora. La caja que están haciendo con... que perdieron, la caja que perdieron con Nintendo 64, GameCube, la están ahora recuperando cantidades multiplicadas por 100 con la Wii y la Nintendo DS. Madre mía. Madre mía. Es que es verdad. Hay que ver. Es que me da mucha rabia que venga el hombre este, el Iwata, y diga... Nintendo apuesta por la originalidad. Queremos ser los pioneros en atraer a nuevos consumidores con nuevos... Vale, sí, sí, muy bonito, brain training, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, aquí las cosas son como son. Te van a vender un accesorio que es una basura por 20 euros y un juego para que encima no te quejes. Qué bien ha quedado ese disparo. Sí, sí, con el Wii Zapper. Claro, ¿cómo mueve más el tema? Que reconozca Nintendo que el mercado casual le está salvando el ojete. Sí, otra vez más. Ya está. LOL. Y que está haciendo lo que hizo Sony y es normal, es una empresa, quiere tener beneficios, ya está, no tiene más. Uy, ponme el volumen, que esto aquí sin música parezco Jiménez Los Santos ahí es hablando. Es que es el momento Chache, es otro, bueno, otro clásico de Arcadia sí. Gamers. Es uno de esos momentos en que Chache se le enciende la vena y se cabrea con Nintendo. Normalmente suele ser con Nintendo, a veces se le va la olla y es con otra, pero no sé. Es un Nintendero renegado. En fin, vámonos con a hablar... Miyamoto. Eso es otra cosa. Uah. De Arcadia Games. Buah, después que estamos colapsando a la gente. Bueno. Mass Effect. Mass Effect, que sorprendentemente no llegará doblado al castellano. Y esto lo han metido como excusa diciendo de que para no retrasar el lanzamiento mundial o que no afecte... Pues no vendrá doblado al castellano. Pero sí vendrá doblado al... Pero ahí está el problema, que llega doblado al... Pero sí que llegará doblado al francés, al alemán y al italiano. Hay que... Pero qué coño. Claro, sí. Pero qué coño, señor. Ahí tenemos el doblaje español. Este es ¿qué coño pasa, tío? Ponle Garganta Profunda, que creo que lo tenemos por ahí también. Sí. Claro. Master, ¿le dice algo el nombre de Garganta Profunda? ¿Garganta Profunda? Puede parecer algo sucio. Puede parecer algo sucio que lo doblen al francés, al alemán y al italiano y no al español, sí. Es algo sucio. Es algo sucio, pero es lo que llevamos hablando durante hace unos días sobre los doblajes, ¿vale? La gente se queja de que un juego venga doblado al castellano. ¿Dónde hemos hablado esto? ¿En el foro? No, en la presentación de Halo 3. Efectivamente, hace semanitas. Efectivamente. La gente se queja de que los juegos vienen doblados al castellano, pero la realidad que no vemos es que la gente, obviamente, la gente de a pie que se compra un juego, que va a la tienda y se compra un juego, se gasta su dinero en un videojuego, quiere que ese juego esté en castellano, porque es mucho más fácil de jugar, es mucho más fácil de entender y, por supuesto, prefiere que esté en castellano. Luego, por ejemplo, nosotros, pues a veces se nos va la olla, o no se nos va, ¿no? Pero preferimos escuchar las cosas en perfecto idioma original. Véase Blue Dragon o véase este caso, este Mass Effect. Claro. ¿Contamos la anécdota de la presentación de Halo 3? No hay nada que contar. Sí. Sencillamente que... Que también pasó en otra rueda de prensa de un día anterior, del Mass Effect, puede ser, o del Bioshock, no recuerdo yo ahora. Sí, puede ser, puede ser. Que, eso, pues el Oscar del Moral, de Microsoft, muy majo él, pues hablaba, pues texto, doblaje en castellano, estupendo. Pero claro, allí los asistentes, pues alguien preguntó sobre Halo 3. ¿Y los textos vienen en idioma original también? Los audios. Los audios, perdón. Y dijo, no, ya están doblados al castellano. Claro, hay un público que también busca, se queja de la poca calidad de algunos doblajes y prefieres pues el doblaje en versión original. Por supuesto. Pero, lo dicho, la gente de a pie es obvio que prefiera que esté en castellano. Yo sí, la obra está traducida y doblada, al igual que está doblada y traducida Bioshock, adelante. Porque vaya tela, qué buen doblaje, ya tocaba por fin ver un doblaje como Dios manda. Bien. Pues Mass Effect, eso, que lo vamos a tener en las tiendas, Edu, el día 23 de noviembre. Un juego que puede ser, también uno de los aspirantes a ser el GOTY, el juego del año. Gráficamente, y jugable, para quitarse el hijo, y jugablemente también. ¿Qué llevamos de GOTY, de posibles GOTYs este año? Uf, ¿de este año? Bioshock. Mass Effect, Halo 3. Luego también contaría Mario, bueno, que también no, es obvio, Mario Galaxy. Tenemos también este Heavenly Sword, que bueno, al final ha resultado ser un poquito bluff, sí, por desgracia. Y lo que nos queda por saber este año, que vaya tela, vaya añito, más bueno nos ha salido este 2007. Un año que tampoco se esperaba que fuera tan bueno. No, realmente no. Bien. Tan bueno no se esperaba que fuera. confirmado el DualShock 3, amigos. Y es que DualShock 3 lo vamos a ver este año 2008 en el año 2008 en Europa. En Japón lo veremos en noviembre. Según parece, lo vamos a ver junto al juego Gran Turismo Prólogo 5. Que no se cansan. Y nosotros no nos cansamos. Hay la beta que sacan a la venta. Sí, sí, sí, pero no nos cansamos de comprarla. Mira tú por dónde y siempre pasa. Siempre son buenas también. Siempre son buenas. Ay. Tampoco son buenas. Ojalá la sacaran gratuita como el GT4. Es que ahí está la gracia. Tendrían que salir gratuita. Eso sí que estuvo bien. Pero bueno, el caso es que saldrá el DualShock 3, ya está confirmado. Han habido numerosos rumores que hablaban sobre un DualShock 3 mejorado. Pero parece ser que la única inclusión así destacada es la del SysAxis, que era obvio que iba a estar. Claro. ¿SysAxis qué es? SysAxis, 6 ejes, es el movimiento del manto, que es izquierda derecha, puedes mover. ¿Pero qué es la palabra en sí? 6 ejes. ¿SysAxis? SysAxis. ¿Qué es la palabra en sí? De movimiento. ¿SysAxis qué es? Es un palíndromo. Muy bien. Es un maldito palíndromo. Ay, entonces, eso, que el DualShock va a salir para el año que viene aquí en Europa. Esperemos que, bueno, que lo veamos mejor. Por supuesto, va a ser inalámbrico. Eso faltaría más. Faltaría más. Y bueno, nos vamos con Super Smash Bros. Brawl. Y seguimos con Super Smash Bros. Brawl, chache. ¿Qué ha pasado con el micro? Ahora. Ay, los golpes. Los par de golpes que solucionan. Los par de golpes. Logro desbloqueado. Se dañó la radio, está en ruinas. Golpes en los micrófonos y se arreglan 20 puntos. Vale, bueno. Chachín, chachín. ¿Qué ha pasado con el Smash Bros. Brawl? Que va a traer online. Oh, hombre, contento. Hombre. ¿Qué dices? ¿Pero un servicio online competente? Bueno, con micrófono, momento, con micrófono. De momento no tenemos lo contrario. Bueno, ¿eh? Así que gracias a Nintendo ha tenido el detalle. Ay, qué detalle. Qué detalle, incorporar online a Super Smash Bros. Brawl, que va a permitir combates online con usuarios de nuestra red de amigos, con nuestros códigos enemigo. Ay, y los códigos enemigos. ¿Qué es un código enemigo? Un código enemigo es ese dígito de 16 cifras, maldito, que hay que... 16. Que hay que insertar para que la consola te reconozca a otra consola o un juego te reconozca a otro jugador con ese mismo juego y poder jugar así online. La explicación es así de enrevesada, pues más lo es el código amigo, que se llama así, pero nosotros le hemos bautizado como código enemigo. Porque es un enemigo. Ponerlo es un enemigo. Entonces, la gente no se sabe el DNI, ¿cómo coño se va a saber el ¡claro! código, amigo? De cada juego, ojo, de cada juego. En fin, Nintendo, pues en ese... Esa es la originalidad de la que hablaba Iwata, ¿no? En los códigos enemigo, por ejemplo. Sí. En fin, el online podrá ser a través de la red de amigos que tendrás que hacerte. Si no tienes amigos, te jodes. Y... ¡Qué duro! Bueno, no tan duro. ¡Qué duro! Pero no deja de ser cierto. Es así. Y rivales aleatorios, que es una estupidez porque es como si la máquina te pusiera a CPUs ahí. Sí, pero no son chetos. Pero claro. Ahora entran chetos. Te podrás comunicar, no con micrófono. Ay, el micrófono no puede ser. Ay, pequeñín. Porque no llega. Ay, no llega ya, digamos. No da para más. Ya había suficiente con esto. O sea, Nintendo nos iba a matar. Que podrás comunicarte con mensajes pregrabados antes del combate. Qué bien. Es interesante. Porque así puedes comentar el combate, ¿sabes? Antes del combate. A ver qué frases. Qué ingeniosas como frases. Es como el Betanguin. Es tu apuesta. Voy a ganar. Uy, sí, sí, sí. ¿Qué combate has hecho? Y pues resulta que no has ganado. Pero bueno, en fin, vete a saber. Bueno, lo que sí que podrán hacer es ver las estadísticas que llevamos. Uy. Y la comparación de las victorias y derrotas. Uy, es verdad que estamos en el año 2007, es verdad, las estadísticas de juego, eso que se veía desde la puta drink. Ese es el primer caso. Ay. ¿Eh? Esto con los colegas. Y luego, con todos, será la opción. no estará permitido conocer el nombre de los enemigos, ni sus tampoco sus estadísticas, y tampoco se registran los combates. Entonces, bueno, en fin, qué desastrazo. El modo multijugador también va a permitir personalizar a nuestros personajes con iconos, con mensajes cortos, pero ya Nintendo se cubre las espaldas diciendo que las conexiones con usuarios que estén conectados a mucha distancia pueden experimentar lag. A pesar de que el juego, ojo, no tiene limitación regional, ¿eh? Anda, jugar con un chico de Nueva Zelanda. Qué detalle. Pero, bueno, puede pasar. Los juegos beat'em up suelen tener problemas de lag. Sí, véase Dota 4, no. Véase Guilty Gear XX. Bueno. Lo están empezando a arreglar, pero sí, la verdad un que Smash Bros. Cuando las líneas ADSL tengan una velocidad más. Un Smash Bros. Con toda la cantidad de cosas que te genera, porque eres un batiburrillo de mil cosas. Sí, efectivamente, batiburrillo. Logro desbloqueado. No, ¿qué? Lo he dicho yo todavía. Batiburrillo. ¿Qué pasa? Que es una palabra muy bonita. Ay, qué bonito el batiburrillo. Batiburrillo. ¿Cuántos puntos? Es un juego de batiburrillo. 10. Un punto. Toma ya. Eso bueno. Para hacerte ilusiones. Claro, se ha pensado que punto. ¿Podemos seguir? Pierde la gracia, no sabe contra quién luchas. A ver, a mí no me hace gracia. Si no sé quién es, le puedo hablar después por el chat o por el messenger y comentar los combates. Si hablo con un, si estoy jugando con un pavo que está en Suiza o un chico que está en Rusia, ¿qué gracia tiene? Si no puedes hablar con él. Si no puedo hablar con él, si tampoco. ¿Qué gracia tiene? Hombre, tendría gracia si pudieras hablar con él. ¿Cómo están? Está bien el online para la gente que tiene sus amigos, que juegan en círculos, vecinos, primos, colegas. Bueno, de colegio. Gente desconocida, pero que se juegue bien, hombre. Está bien esto de no hablar, ¿qué sí, es esto? Sí, la gracia es esa. Que estamos en el 2007, hostia. Ni paso a paso ni leches, que estamos en el 2007 ya. Sí, sí. Está bien. ¿Aló? Venga. ¿Aló? Sí, que nos vamos al botoncito este si yo todavía estoy hablándote. Yo qué sé, estoy aquí liado. Dame la mano, trae la mano para aquí. ¿Qué? ¡Ah! Toma. Pero no le pegues, hombre. Violencia gratuita. Dios. Eso sí que es online. Ay, en fin. Estarás contento, ¿no? Estaré contento porque. Con las notas del Halo 3. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Más cuando tengo el Halo 3 ahí precintadito todavía. Miento, precintadito no. Ya está abierto. Porque quería ver las instrucciones. Y la 360 en tu casa, chache, pero en fin, eso no le importa aquí, absolutamente en la nadie. ¿Ah, sí? Sí? Perfecto, pues me la llevo hoy mismo y voy a viciar hoy mismo al Halo 3. Me parece muy bien y muy correcto que lo hagas, Tony, porque es Halo 3 y llevas mucho tiempo esperándolo. Y la semana que viene lo vamos a analizar en directo. Vale. Estábamos hablando de Halo 3 y es que Halo 3 es motivo últimamente de un movimiento mediático por medio de todo tipo de periódicos, televisiones, radios, entre ellos nosotros, que están alzando a Halo 3 a altura de el género del cine, como por ejemplo Star Wars. Y esto es una realidad, lo están alzando a cosas como Star Wars, algo de lo que se puede estar más o menos de acuerdo. En mi caso no estoy en absoluto de acuerdo, Halo 3 es Halo, la saga Halo es la saga Halo y la saga Star Wars es la saga Star Wars, por me guste más o me guste menos. Y, hombre, un poco exagerado. Lo que no me parece tan exagerado es las notas que está recibiendo en todo tipo de portales. Por ejemplo, en MediaStation.com se ha llevado uno de los pocos 10 de 10 que se podían llevar en estas páginas. Entre ellos, nombres tan importantes como el juego que nos ocupa hoy, BioShock, el que analizaremos más tarde, o el increíble Castlevania Symphony of the Nights o Shadow of the Colossus. Luego en Famitsu tenemos un 37 de 40. En IGN un 9,5 sobre 10, GameSpot otro 9,5, GameTrailers un 9,8, OneUp.com un 10, Computer Video Games un 9,7 y Eurogamer, la página odiadora de Microsoft por excelencia y que exagera todo lo que se pueda hablar de Sony, le da un 10. ¿Por qué haces esos movimientos? Pues porque me apetecía hacer movimientos mientras hablo. Además, ¿qué es eso que tienes bajo los pies? ¿Qué es el Wii Fit, por eso haces movimientos tan raros. ¿Qué coño me tiene un Wii Fit? ¡Tiene un Wii Fit! ¿Tiene un Wii Fit? ¿Qué es un Wii Fit? Por eso está haciendo esos movimientos tan raros durante todo el programa. ¿Qué es un Wii Fit? Sí, que sabes lo que es un Wii. No, pero quiero que lo expliques para que. Es el accesorio que va a sacar Nintendo para que hagamos gimnasia. Los gorditos de Wii hagan gimnasia. Ya, pero como yo no tengo una Wii, ni estoy gordito ya. Amigos, es lo que tiene que pasar. Es igual, Nintendo se preocupa por nuestras vidas. Es original, es revolucionaria, es todo. Exactamente. Pero lo que no se preocupa la audiencia de Arcadia Gamers es por el bien de nuestro corresponsal en Madrid, que supongo que está preparado. Es horrible lo que está haciendo este hombre. Me parece fatal que Sandor esté disfrutando de lo que esté disfrutando y nosotros estemos aquí. Sí. Es un momento casi casi histórico en Arcadia Gamers y probablemente desarrolló la radio. Yo diría que jamás ningún programa de esta radio ha tenido un corresponsal en Madrid. Pero bueno, tenemos a Sandor, que está por aquí esperando a que empiece esta sección, que empieza con esta música tan molona. ¿Qué pasa, gañanazos? ¿Qué pasa? ¡Hola, Sandor! ¿Qué pasa, Sandor? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas, Sandor? Pues mira, ¿qué os cuento? Estoy aquí en el Palacio de los Deportes. Deja de hablar ya, cabrón. Baja la música, ceros. A ver. Te lo estarás pasando bien, cerdo. Aquí el tío. Mira, payaso. A ver, Tony. Aquí las cosas claras desde el primer día, ¿vale? A ver si entiendes que yo ya soy más que tú. ¡Oh! Mira, ¿qué? A ver si nos entienden. A ver. Tú piensa aquí quiénes son los más famosos de este programa, ¿eh? Camilo. Don Camilo tiene sintonía. Sí. El perro tiene sintonía. ¿Qué acabas de escuchar? ¿Eh? ¿Eh? Una sintonía. El día que tú tengas sintonía, entonces dejaré que me pongas la pata encima, hombre. Pero es que además, estás en toda la boca. Porque sí, tienes sí, razón. Sí. Nos ha jodido. Sí. Sandor tiene sintonía. Y dentro de poco, Club de Fans, un saludo desde aquí a Tidus. A Tidus, es verdad, Tidus. Es cierto. Del foro. Grandísimo Tidus. Estuvo pidiendo que fichásemos a Sandor. Era como un anuncio ya premeditado de que Sandor iba a llegar. Y todos lo teníamos claro. Sandor iba a llegar, pero aquí estás, Sandor. Sandor que está ni más ni menos que en la presentación del Halo 3. De Halo 3 en Madrid. ¿Y qué, Sandor? Carmen Electra. Carmen Electra. Pero la has visto ya, Sandor. La has palpado. La he palpado. He hablado con ella. Puedo decir cosas que no se pueden decir, ni aunque no sea horario infantil. Venga, va, dilo ya, Sandor, dilo ya. Nada, tengo cosas. Sandor, va borracho. Tengo cosas que. Pues vale, va un poco borracho. Va un poco. Un poco tuerca. Cabrones. Estás así de los nervios, porque es que aquí se ha juntado la crema y la nata de Madrid, señores. Miguel Torres del Real Madrid, ¿qué nata? ¿Qué coño está? Sandor, por Dios. Mierda. Oye, que está Luisma. Oye, ¿qué? Que ha venido Pereza. Que han venido los del Tomate. Que ha venido Kira Miró. Uy. Oye, Sandor. ¿Para qué demonios queremos a Carmen Electra? Con perdón. Sandor. Queremos ya producto interior bruto como Carmen. Uy, como Carmen. como Kira Miró. Sandor, ¿verdad? ¿Eh? Oye, ¿está la reportera de ese lo que hicisteis de la Sexta? No. Mira que está pendiente, pero ella no estaba. Qué guapa bueno, esa tía. Ahora hablemos de. Sandor, ahora hablemos de temas serios, de lo que tú estás allí. Hablemos de lo importante, venga, hablemos de lo importante. ¿Hay barra libre? Sí, pero no. ¿Cómo que sí? Lo más fuerte que tienen es un tinto. Oh. Esto sabes de qué viene. Esto sabes de qué viene, de la fiesta de la Wii de noviembre pasado. Por tu culpa, seguro. Por mi culpa, yo no hice nada. Seguro. Esto a Rafa de Minami, que no vean la que lió. Ah, vale, bueno. En fin. Joder. Sandor. Joder. Ahora lo más o menos importante, Halo 3, cuéntanos, no, ¿qué más? No, ahora lo siguiente, la comida, hombre. Ah, es verdad, la comida, perdón. Después de lo que nos han hecho. ¿Qué? Que nos han dado unas hamburguesas que a mí me cabían en el lugar, pero bueno. Bueno, oye, algo es algo, yo me pago la comida. Ya, pero tú no tienes sintonía, amigo Tony. Es que... No va a estar... Tony, cállate. Es que no puedes ganarle. Sí, toma tiro. Toma ya, ya está, cállate. Toma. Ala. Bueno, Sandor, ¿y qué tal? Una hamburguesa muy grande... Lo menos importante, Halo 3, ¿no? Venga, sí, vamos, venga, va. ¿Qué queréis que os cuente de Halo 3? Tengo aquí todo calentito. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Cuenta? Pues mira, ya está, pero tú... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Quién te has creído que eres? Pues mira, así... Coño, tengo sintonía. Ya está. Es el argumento definitivo. El zoom. Sí, sí. El zoom, sí, el límite. Como si estuviera en Final Fantasy. ¡Uy, Dios! Venga, va, que llevas una tuerca. Sí. No. Sandor, que hables de Halo, que hablas de Halo 3, que vas a estar despedido en menos de 10 minutos. Vale, pues vamos, ¿qué os cuento, Escalote? Nos han invitado aquí, nos han traído al Palacio de los Deportes, todo decorado con respecto al juego en sí. Vamos, nada más entrar, puedes encontrar, digamos, una especie de basurero. Hemos podido tener la compañía de dos agradables... ¿Azafatas? Sí, espera. ¿Cómo se te ve el plumero, Sandor, de verdad? No, es que... Digamos, ha pasado delante una chica 90-60 antes que se me ha girado, me quedo mirando. Sí, porque eres un tío que está en la radio, Sandor. Exactamente. Pero eso déjalo de lado. Háblanos exclusivamente de Halo 3. De Halo 3. Pues vamos a ver. La ambientación con la que nos han presentado ha sido increíble. Digamos, nada más entrar, dos vagabundos nos estaban recordando que el fin del mundo está llegando. Que el jefe maestro nos tiene que salvar porque el Covenant está a nuestras puertas. Nos va a masacrar como a chinos. Vamos a caer uno detrás de otro como moscas. ¿Salió el mismo pavo argentino de las presentaciones de Madrid y Barcelona? ¿El del megáfono? Sí. No, pero muy del estilo. Lo que pasa es que el lugar disfrazado de tío del ejército, de vagabundo. Ajá, bueno. Y después hemos pasado a una sala en la que, digamos, había como unos 10 nazgules. Para los que no tengan ni idea de qué coño estoy hablando, pues 10 tíos con capa negra. Bien. Que da un mal rollo que te cagas diciéndonos profecías sobre Halo 3. Y ya lo siguiente ha sido... ¿Profecías alias spoilers? No, profecías como cuando Dumbledore... En fin. Pues eso, en resumen, que ha llegado Manel Fuentes, ha llegado el jefe maestro descolgándose por un cable de forma impresionante, ha llegado volando literalmente... al estrado junto con Carmen Electra, que es que vamos, nos hemos quedado con la boca abierta. ¿Carmen Electra ha llegado volando o votando? Sandor, ¿estás palote? Que no. ¿Qué? Nada. No, borracho no. Sí, borracho. Oye, yo creo que sí, no. Bueno, oye, pero Sandor, insisto, que nos hables del juego. Del juego, vale. Me parece que no has visto mucho el juego, ¿eh? A ver, es que aquí se viene a lo que se viene, ya sabéis. Sí, la verdad es que sí, Tony. ¿Qué morro tiene, Tony, pero qué manera de echarle la bronca. Claro, porque estoy rabiando porque yo quiero estar ahí. ¡Qué injusto eres! ¡Y tú haces lo mismo! Pero yo quiero estar ahí. ¿Te recuerdo lo que hiciste con Tomb Raider Legend y con Karima de Vive? Eso, no lo cuentes. Vale, sí, ya hemos contado 20 veces. Y ni siquiera tenía sintonía. No creo. Sigue sin sintonía, pero bueno. En resumen, que el juego nos lo han presentado de forma excelente. Y la verdad es que, digamos, el secreto a voces que era, digamos... No es un juego que va a impactar como Gears of War, porque obviamente Bioshock, Gears of War, The Darkness, son juegazos, por qué no decirlo, que están ahí. Y hombre, no le hacen desmerecer, pero ya no le hacen que hace como el gran juego. Ya. Yeah. Que esperamos. Pero bueno, realmente. ¿Qué? Le digo una cosa. ¿Dónde estás ahora? Yo ahora estoy entre bolsas de basura. Literalmente. ¿Estás diciendo que no estás borracho? ¿En serio? Está pasando. Total. Oye, ¿y te has separado un poco de la fiesta? ¿La fiesta sigue? ¿Se ha acabado? ¿Cómo va eso? Sí, la fiesta sigue. Digamos que nos han presentado el juego. Hemos visto ese grandísimo diorama de Halo 3. Por cierto, exclusiva, puedo deciros ahora mismo. No sé si alguien ya se me ha adelantado. Que sepáis que el diorama igual que han hecho los trailers estos últimos de Creerás, sí. Encargado por Beta Workshop, sí. Lo van a sortear por todo el mundo. Sí. Digamos que van a coger este marine que está cagando. Toma, para ti, para el Belén. Juntar niño Jesús, un jefe maestro. Sí, con una bomba. Grande. Madre mía. Enorme. Genial, Sandor. Y bueno, y perfecto. Total. Y eso. Que para un juego increíble. Estamos ya dejo de... Habla. Estamos hablando del juego del año, Sandor. ¿Qué dices? ¿Probable juego del año? Es una pregunta bastante difícil de responder porque sencillamente creo que este año no va a haber un juego del año. Este año va a haber varios juegos del año. Va a ser realmente imposible darle el galardón solo a uno solo. Sí, seguro que sí. Pues nada, Sandor, pues oye, la próxima misión, si no me equivoco, Project Gotham Racing. Por supuesto. Pues ahí estaremos. Allí estaré, tú no. Yo. Oye, ¿quieres colgar a este payaso, Ceros? Yo en casa. Total, Sandor, que muchas gracias. Y yo nada, creo que de parte nada. De todo el equipo, bienvenido a Arcadia Gamers. Claro que sí. Muchas gracias. Ahora oficialmente. Y nada, Sandor, que dale duro, dale duro al vino. Un saludo. Cabrón. Dale duro. Esto, a ver, un saludo muy, muy especial a la gente del IRC, a toda esa gente que me ha apoyado para que esté hoy aquí con vosotros. Vamos bien, resumen que me preparo aquí un discurso como el de Pedro Almodóvar cuando recogió el Oscar. Venga, va. Si no os importa, no sé, a ver si dejadme una media horita de programa. A mí no me importa. Dale, adelante. Nos vamos a quedar aquí nosotros pelando la pava. Vale, pues venga, pues si no os importa, quería agradecer aquí mi presencia a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Palma, a la Virgen de la Concha, a la Virgen de la Roca, a la Virgen del Muro, a la Virgen del Ladrillo, a la Virgen del Cemento, a la Virgen del Pelo, a la Virgen de la Coleta, a la Virgen de la Pinza. Sandor. ¿Qué? ¿Tantas vírgenes? Déjala que siga, déjala que siga. Sigue, sigue. A la Virgen de la Camiseta, a la Virgen de la Camisa, a la Virgen del Sujetador, a la Virgen de los... Bueno. Se nos ha ido la conexión, intentaremos restablecer la conexión con Sandor. Sí, sí, sí. En fin. Oye, que Square Enix, ¿no? Square Enix. Que nos vamos con Square Enix y Kingdom Hearts. Ay, Square Enix y Kingdom Hearts. Y es que no se cansan. Es que no se cansan. Han visto el éxito de Crisis Core. Uh-huh. Y ya han anunciado tres nuevas partes para Kingdom Hearts. No, una, no. Tres. Venga. Que ya, para mí, es que son totalmente innecesarias. A mí me daban tres. El primero. Así estás. Kingdom Hearts Breath by Sleep. Sí, para bueno. PSP. El cual tiene un sistema que, de juego. ¿Qué le dice algo ahora? ¿Qué pasa? Estamos nada, de todo menos escuchando a Edu. Sí, sí, sí. Claro. El estilo gráfico es muy parecido a Final Fantasy Crisis Core. Incluso el protagonista se parece mucho, Terra. Uh-huh. Que parece demasiado a Zack. Pero es que ya sabemos cómo son los diseños de Square Enix. Oh, el estilo qué cansino esto, ¿eh? El estilo de juego es muy, muy, muy parecido a la saga Kingdom Hearts. Sin ningún cambio ni sistemas de cartas como Chain of Memories ni nada por el estilo. Y se basa en lo que pasó antes del primer Kingdom Hearts. Es una precuela. Bueno... Pinta después bien. Tenemos el segundo, Kingdom Hearts 358/2 días. Te cagas. Para Nintendo DS. ¿Qué este juego transcurre? ¡Nintendo! Yo diría que son 358 días y medio, ¿no? Puede ser. Sí. Eres un Nintendo. Eres un Nintendo. Nintendo. Eres un Nintendo. Y pasa entre Kingdom Hearts Chain of Memories y Kingdom Hearts 2, el cual el protagonista obviamente será Roxas. Será unas horas. Sí, no, es que en realidad es un año. Un año, te un año, un año. Y será en 3D, pero no se sabe si tendrá un sistema de cartas o no. Parece creo ser que no. Parece ser que no. Parece ser que no, pero bueno. No sé por qué a Square Enix le disgusta tanto. No lo yo sé. Creo que salió bastante parece bien. Parece ser que no. Sí, salió muy, muy bien. Y después además, tenemos muy guapo. Kingdom Hearts Coded, que es un juego para teléfonos de móviles y ya podemos cortarla. El cual se gráficamente es muy impactante, pero no se sabe si los móviles van a poder rehacer todo eso, porque el vídeo nos enseñaron en un ordenador. Uh-huh. Hombre, por poder. ¿Y es eso? ¿Hace falta tanto? Bueno, yo ¿No van a acabar explotando de forma absurda las sagas? Es que con este ya... Me puedo extender también a Final Fantasy, por ejemplo. Chache, hablando es que de Square con estos tres Kingdom Hearts ya son seis, ¿eh? Es que es eso. O sea... Son seis. El multijugador del juego de DS va a ser Final Fantasy Crystal Chronicles. El multijugador del juego de Nintendo DS... el de móviles no va a llegar aquí nunca. No, ni en Japón, a ver. ¿A qué generación de móviles puede salir? ¿No se están pasando explotando estas sagas ya? Demasiado. Se dejan de tonterías. Ya en las 6, ya en las 3 o no sé. Pero, sí, sí. Bueno, en fin. A mí no me parece mal, seguiremos hablando de ello. Ahora mismo sí, tenemos porque esto una llamada. Va a dar para hablar bastante. Sí, meses. Tendremos muchas noticias de Kingdom Hearts. Meses. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién es? Johnny. Hombre, ese Johnny poderoso. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal el verano? ¿Qué, ¿cómo estamos? De uno en uno, de uno en uno. Sí. Sí, sí. ¿Qué, cómo estamos, Johnny? Bueno, pues aquí con el chat, 23 personas tenéis conectadas ahora. 23 personas. Ay, que nos vas a hacer el favor de decirlas tú. Sí, ahora la digo. ¿Qué? Venga, va. A ver, me quedan 23, hemos llegado a 25, pero se han ido rajando. Ay, no me extraña, no me extraña. He escuchado son las 12, mañana trabaja la gente. Claro. Dinos. Bueno, tenemos a Alonso V2. Ué. Carmen Electra. Bien. Carmen Electra. Vale, espera, perdona, perdona. Lo hemos dejado en Carmen Electra. Sigue. Chache. Ah, sí, en mi casa. Hey, Chache, en tu casa. Haciendo bulto. Al Chibi de Leganés. Oh. Tropeci. Bue. Darte Swan. Bue. The Mole. Bue. Feeling. Bue. Wolfram. Bue. Halo 333. Oui. Bue. Javiere. Oui. Javikun. Oui. Jumilla. Oui. Keko Jones. Oui. El Cupa que no ha querido llamar. LOL. Neoripio. No, Neoripo. Oui. Nerk. ¡Wee! ¡Pudre colchones! ¡Wee! ¡Qué grande Sakura, pudre colchones! ¡El puto amo! ¿Qué Nix? ¡Sakura! ¡Sandor! ¿Has dicho Sakura? ¡Sakura! ¡Oh, sí! ¡Wee! ¡Wee! ¡Sandor! ¡Wee! Oh. ¡Wee! ¡Tony-chan! ¡Wee! ¡Wee! ¡Y V bruja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Yo qué sé, habéis dicho ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! ¡Wee! Oye, aquí estamos llenando el chat. Tú, yo, el Sandor. La Carmen Electra. ¡Carmen Electra! Aquí sí, tenemos cuatro... Hay un poco de infiltración aquí, un poco de chunga. Ay. Bueno, y en el chat, si se habla de algo, no sé, también no lo podrías comentar, pero supongo que estaréis hablando de lo de siempre. Y una tal Sakura, que eso siempre mola. Sakura, que lo voto, Sakura del Street Fighter. Lo de siempre. Oh, sí. Halo 3. Repite, perdona. Nos ha comentado Clopeci lo de Halo 3, que ya se lee por internet, que la edición coleccionista viene rayada. ¡Hola! Oh, son rumores, son rumores. Pero, rumores la no, mía. Ya hay fotos. Hombre, la mía no está rayada y la he abierto. Por lo visto, la caja metálica no aguanta el DVD y va volando por ahí. Ceros, atención, Ceros, no hagas lo que vas a hacer. Hable el juego, lo raya, nos lo enseña. Nos enseñan no, unas lo llaves rayes, y un no lo rayes. El mío viene perfecto, en serio. Bueno, bueno, ¿sabes? Bueno. Si no tiene por qué salirse. No sé, viendo... sí que es posible que esté un poco, o sea, sea un poco frágil, pero vamos, si no le lo zarandeas demasiado, no tienes por qué zarandearlo. Está bajo mi custodia, depende de ti, Tony. Ya, claro, claro, claro. Total, sí, sí. Johnny, ¿qué más nos cuentas? Pues, ¿qué, más, tal ¿qué tal Bioshock? Siempre, el Sandor su primer día borracho, quedando bien. Bien, bien, bien. Y ya está, y para ver cómo va el primer programa. Bueno, a ver si seguimos así. A ver la temporada cómo va. Johnny, ¿Bioshock lo has probado ya? Lo estoy esperando de Play ya hace un mes. ¡Hola! ¡Hola! Ya llegará, ya llegará. Bueno, al menos soy barato. Sí, exactamente, eso sí es verdad. Pues nada, Johnny, muchísimas gracias por tu llamada. Pues bueno, a ver si nos vemos. Vale, y un saludito a todos los del chat. Venga, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Total, que estábamos hablando de Kingdom Hearts, los nuevos Kingdom Hearts de PSP, Nintendo DS y PSP. Me resulta muy curioso y creo que estaréis de acuerdo en que todos los formatos que van a salir estos nuevos Kingdom Hearts sean portátiles. ¡Hola! ¡Hombre, Gumón! ¿Qué tal? Primer programa de la... Primer personaje de la temporada, ya tocaba. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí a Gumón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Estoy hablando del Kinder Hearts, un nuevo chocolatina. ¿Kingdom Hearts? ¿Kingdom Hearts? ¿Kingdom Hearts? Tiene un muchachito dentro... Hombre, sí, y se besan entre ellos, y son hombres. ¡Y se besan! Sí. ¡Ya estamos! Como iba con Agumon. Axel y Rox, Edu. Vete a la mierda. Eres un tú y el puto Yaoi de los cojones. ¿Yaoi algo el nombre de Garganta Profunda? ¿Eres homofobo? ¿Garganta Profunda? Puede parecer algo sucio. ¡Garganta Profunda! Edu, si son gays, son gays. Y punto, no hay ningún problema. ¿Qué me pasa? Pasando me tengo de hablar con Yaoi. Para no hablar, Agumon. Para no venir. Bueno, ¿qué? Dinos algo. ¿Qué papel voy a tener yo esta temporada? ¿Tengo sección o no? No, la sección te la quitamos. ¡Me la quitaste! Sí, fue una muy mala idea, Agumon, reconócelo. Bueno, hay que reconocer que teníamos que darle otra oportunidad. A lo mejor dentro de un tiempo. Sí, vale, cuando vale. Agumon conecte su Wii. ¿Qué? Algún día. LOL. Creo que la tiene desconectada. Cuando un día la conectará, se meterá en el canal Opiniones. Recordemos que a Agumon se le dio una sección que duró muy poco, un programa. Sí, creo sí, que sí. Fue el último. Sí, fue el último. Donde comentaba las absurdas preguntas que Nintendo nos propone en el canal Opiniones de Wii. Sí, total, Agumon, ¿estás jugando al Valkyria Profile 2? Tampoco la tengo conectada. Ay, qué bien. La Play 2. Madre mía, qué joder. Oye, tiene todo desconectado. Que algún día es una oportunidad, ¿no? Sí, sí, Agumon, no te preocupes. ¿Te puedes marchar? ¿Seguro? Que tenemos muchas ¿seguro? Fans. Sí. Bueno. Márchate. Está bien, hombre. Qué silencio, ¿no? Uf, qué alegría. Es que normalmente Agumon se despedía de una manera un tanto estrambótica. A lo mejor está tranquilizado. Las vacaciones sí. Las han sentado bien. Total, que estábamos hablando de eso, de que todo portátiles y PlayStation 3 se queda sin su Kingdom Hearts, que parecía que iba a salir. Where is Kingdom Hearts? Bueno, espérate. Oh my god. Espérate. A ver qué pasará, pero vamos, de momento... A ver, con el éxito que ha tenido Crisis Core... Sí, sí. Era evidente que tenían que sacar 3, 4, 5 secuelas. Sí, sí, no me extraña. Vamos con una noticia absurda, venga. Nintendo ha dicho que... ¿Qué ha dicho Nintendo, chache? ¿Por qué me miras con sonrisa en tu cara? No, por nada. Porque estas noticias molan, siempre molan. No molan. Nintendo ha dicho que no va a editar una serie de juegos económicos. Oh, Dios mío. Yo, claro, me pregunto, ¿nunca lo ha hecho? ¿Por qué tiene que anunciar algo que no va a hacer? Ya, claro. Si nunca lo ha hecho. Claro, claro. Tú cuando has hecho algo, dices, vale, pues esta vez no lo voy a hacer. Sí, pero sí. Si yo no lo he hecho nunca, no digo que no lo voy a hacer, porque se da por hecho que no tienes por qué hacerlo. Filosofía, filosofía en estado puro, chache. Es lógica. Chache, si no hay, no ve, no hay, no ve. Puro todo amor. Sí. Puro amor, chache, puro amor. ¿Puro amor qué? Tú. Amor, la tía está con rabo. Ah, de Gran Hermano. Puro amor. Que en Arcadia Gamers vemos Gran Hermano, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya no, porque ya no está amor. Ya no vale la pena. Ya está, se acabó Gran ¿Y Hermano. ¿Y Supermodelos? No, eso no lo veo, chache. ¿Pero qué dices? Con los pedazos de pibas que salen. Mira, pero si quiero ver pedazo de pibas, me voy a Lemur. A mí me hacía gracia la fea, la modelo esta que salía que era fea, la Raquel esta, era buenísimo. Era porque no tenía ni puta idea de ser modelo y estaba ahí porque era una pelota. Y porque generaba conflicto, entonces daba audiencia, ya está. Eso mola. Pero claro, ahora ya ni supermodelos ni Gran Hermano tienen gracia, pues se han ido la transexual y el y transexual. La fea. El transexual. Y la fea. Y claro, el transexual no se le ha visto el pitilín y no ha tenido gracia. Sí, sí, sí. En fin, que estamos hablando de los juegos económicos de Wii. Arcadia Gamers, el programa que degenera. Logro desbloqueado. 50 puntos. ¡Hala! ¡Hombre! Bueno, que no. Sea, vamos a ver, vamos a atentar, vamos a dar la noticia. Baja la música. Ceros. O sea, revisemos un momento el tema. Hemos empezado a hablar de que Nintendo no saca juegos baratos para Wii y hemos acabado hablando de un tío con pito. una tía con pito. No voy a hablar de la relación de que te salga algo barato con pitos. Sí. Y tías con pitilines, pitilines. ¿Y esto dónde puede pasar? Que va a aparecer el Camp Nou esto, coño. ¿Esto dónde puede pasar? En Arcadia Gamers. O en el Camp Nou. Nintendo no edita en el Camp Nou y hay bastantes putas. Qué bonito es el Camp Nou, qué bonito el nuevo Camp Nou, chache. Cerca de las puertas hay muchas putas. Las puertas. Sí, ya lo hemos entendido, chache. Que no va a editar en una serie de juegos económicos como tampoco hizo. Bueno, que sí que hizo. Pero hizo de aquella manera. Con Nintendo 64 y GameCube sacó las series Player Choice que no sirvieron para nada. Yo solo te digo que. 5 o 10 juegos, olvidaron de ello. Wind Waker Player Choice, año 2007, tampoco hace tanto de que salió. Se cotiza más de que su precio original en su día. O sea, yo ya ahí lo dejo y lo suelto y ya está. Pero bueno, porque la distribución de Nintendo también deja mucho que desear. Uy, no me digas. En Navidad, acordaos de lo que os digo. Las compras de Nintendo, hacedlas en noviembre, a mediados. Ni se os ocurre esperaros a diciembre. No vais a pillar ni un solo nunchaku. Hoy por hoy, pillarse un nunchaku es una... Amenaza de Tony. Sí, sí. No, lo digo porque es que es así. Nintendo, las compras de Nintendo hay que hacerlas en octubre, noviembre. Bueno, pues series económicas de juegos, al menos por parte de Nintendo, como First Party, que es, no va a sacar. Deja la puerta abierta a que otras compañías sí lo hagan y bajen el precio de sus productos ya un poco más desfasados. Es una táctica normal de otras compañías como Sony y Microsoft, bajar el precio de sus productos cuando ya estos productos no están en alta, digamos... estima. Demanda. Sí. ¿No? Y pueden bajar un poco el precio para estimular esa demanda. Pues Nintendo eso no lo cree conveniente porque cree que el precio de sus juegos entre 30 y 50 euros... Ya está muy bien, ya es correcto. Hombre, que ojo, que poner los juegos a 50 euros también está muy bien. No hay que quitarle mérito tampoco a la noticia. Son juegos de GameCube, te lo recuerdo. Ya. Cierto. Por eso, pues en una línea económica a 15, 20 euros tampoco hubiera estado nada mal. Recordemos que 15 euros son 2.500 pesetas. Efectivamente. Sí, sí. Ah, es que el cambio euro-peseta... Hay algunos que son muy jóvenes y ya lo tienen muy asumido, pero otros pues nos duele todavía. Sí. En fin, vamos con la sección, una de las secciones más queridas por la gente, no entendemos por qué. El perro de Snake. El perro, adelante, el perro de Snake. Ay, qué lástima, cuando estaba sonando esta canción. Bien, bueno, cantamos con el perro de Snake, ¿no? Pero tú también. Noticias Metal Gear. Pues bueno, perro. Oye, ponme música, ¿no? ¿No se te ocurre otra cosa más importante que decir en tu primera aparición del año que... Oye. ¿Cómo que? A ver, perro. Por Dios. ¿Qué quieres que te diga? Esto de... ¡No! Dice el gran vendedor. Bueno, vale, eso ha estado muy bien, ¿eh? Me han puesto aquí, me han dicho, oye, perro, este año no sales si no lees esto. Y obviamente no te has podido negar. Y yo he tenido que pasar por el aro. Claro, es esta gentuza de Arcadia Gamers. Si no lees esto del Bioshock adaptado a esto que te vamos a poner, unos textos aquí para quedar como los putos amos, no tendrás este año en el programa. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Bueno, sí. Perro, total, ¿qué nos traes? Metal Gear Solid 4. Hoy no me digas. La noticia de siempre, ¿va a salir en 360? No. ¿Ah, no? Aunque han habido rumores. Uy, no me digas que siempre hay rumores, cada semana, siempre cada día. Siempre hay rumores, perro. Cada hora hay rumores. Bueno, en fin, creo que hay una llamada. Y voy a atenderla yo, como siempre. Y creo que ya sé, antes de que cojas, de que pinches el teléfono, Zeros, quién va a ser o quién creo que puede ser. ¿Sandor? Alonso V2 haciendo de perro de Liquid. Pero me aventuro a ello, me aventuro a ello y no sé quién es. A ver, en serio lo digo, ¿eh? Hola, buenas noches. Buenas noches. Justo. Acertado. Ha acertado el perro de Snake. Logro desbloqueado. El perro de Snake es vidente. Que sepas, Alonso, que el perro de Snake estaba diciendo ahora mismo que podía ser la llamada que estaba viendo, que estaba recogiendo Zeros, Alonso imitando al perro de Liquid. Y efectivamente, he acertado, chacho. Estás equivocado. Soy el perro de Liquid imitando a Alonso. Bueno, el perro de Liquid es un mierda. Y no tiene tutus como yo. Porque mis tutus superan los tuyos, ¿no? No, los tutus míos son de tres bolsillos. ¿De tres bolsillos? Los tuyos no llevan bolsillos. Pues es verdad, perro, los tuyos no tienen bolsillo. Pero él no tiene sintonía. Y yo sí tengo sintonía. Ya estamos con la sintonía. Ya estamos con la ya. Sintonía. Bueno, ahora resulta que es lo más importante. Se lo compro al Sandor. Ah. Lo de la sintonía. Se lo compro. Y me lo quedo. Yo tengo sintonía. Ni tú, Tony, tienes sintonía. Y el Chache y el Edu, ni tú, Chache, tienes sintonía. Ni tú, Edu, tienes sintonía. Yo ya tengo toda la música del programa. Ay, ahora todo el mundo tiene cosas menos el Tony y el Chache. Bueno, ¿qué quieres, Liquid? No, que iba a comentar lo del Bioshock. Venga. Bueno, se lo voy a decir que lo diga Alonso. Sí, mejor, ¿no? Porque tienes que hacer todo el rato la voz del perro. Sí, un poco chulo. Mañana tengo que salir en la radio, o sea que... Uy, en la radio, en la cadena SER, Pues va a ser que sí. Bueno, va. Hola, ¿qué tal? Hola, Alonso. Alonso. Bueno, a ver, yo lo que puedo comentar con el del Bioshock solo es la demo. Bueno, algo es algo. Bien. Que cuando sale a la ciudad se me cuelga el ordenador. Vale. Oye, ¿qué requisitos te pide el Bioshock de PC? ¿Altos? Pues, muy altos. Yo tengo una 6800 de 512 DDR propios. Y una GeForce, y una 64 a 3200 con 1 GB de RAM y se me cuelga. Logro, o sea que yo con una tarjeta, Chacho, olvídate. Que no, Chache, que no. Que yo con una tarjeta gráfica de 156 megas no. No. Eso sí, el comienzo es muy bonito, ¿eh? Cuando estás en el agua flotando, o sea, va perfecto, suave. Cuando bajas a la ciudad, ¡pla!, se cuelga. Madre mía. ¿Pero para qué sacan este juego en PC si se lo va a poder comprar poquísima gente? ¿O lo va a poder utilizar poca gente? Atención al Gears of War de PC, ¿eh? Atención al Gears of War de PC. Madre del amor hermoso. No tengo ahora mismo aquí lo que pide el ordenador, pero vaya telaza lo que pide el ordenador. Mucho. Total, Alonso. Entonces en esa demo se ha escuchado lo del no. Sí. Gente de Washington, no. Moscú, no. El Vaticano, no. Ya. Madrid, no. Lo de Roma, no. Ya, perro. Se ha rayado, pero no, vale. Japón, no. Perro. Lo de Washington. Total. Alonso. Sí, dime. ¿Qué te parece el juego? Pues está bien, es un free person. Ahora qué locura. Me ha matado. Está bien, pero si funcionara mejor, pues mejor todavía. Eso sí, decían que con el Vista funcionaba, pero con el XP va a la mar de bien. Luego tiene un problema muy serio este Bioshock, y es el tema de de instalarlo dos veces. Si lo instalas más de dos veces, ya no se puede instalar más. Ah, yo no lo había probado. Pues sí, te lo aseguro. Ten cuidado con eso, Vale, bueno, pues nada, Alonso, muchísimas gracias por tu llamada. Vale, pues venga, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Pues perro, seguimos hablando de este magnífico Metal Gear Solid 4. Es verdad. ¿Hemos visto el tráiler? ¿Qué os ha parecido? Increíble, ¿eh? Impresionante. Yo solo digo Big Mama. Ya está. Y yo no desvelaría nada más, por si la gente se está reservando de ver el tráiler para que no se destripe el juego. Uh-huh. Porque si algo hace este tráiler es que, vamos, solo falta que nos explique el final del juego, ¿eh? Así os lo digo. Sí, salen todos los personajes importantes. Te los colocan poquito por donde pueden ir. Y las escenas importantes. Y los sitios importantes. Y los sitios muy importantes. Ay, en fin. Pero bueno, Metal Gear Online, ¿qué te parece? El starter pack que va a venir con Metal Gear Solid 4. A mí me parece muy bien. A mí también. ¿Lo pruebas? Y si no te gusta, luego no te lo compras. Pues ya está, me parece muy bien. Mira, sin ir más lejos, y ya de paso lo saludo. Un saludazo para Reverse. Es un gran jugador de este Metal Gear Online. Y hombre, yo tengo total confianza en este juego. También. ¿Sabes? En el de PS2 ya es increíble, pero es que este yo creo que ya puede ser la repanocha, como dirían por ahí. ¿Cuándo va a salir este juego Metal Gear Solid 4? ¿En 2008? ¿2008? ¿Primer cuatrimestre? Sí. ¿Segundo cuatrimestre? Early 2008. ¡Ay! ¡Qué gracia me hace todo esto! Sí, ¿verdad? En fin. Bueno, perro, ¿expectativas para este Metal Gear Solid? Muy altas. ¿Sí? ¿Mejor juego del año 2008? Te lo compro. Madre mía. Bueno, pues vamos a hablar de otro posible juego, mejor juego del año 2008, Soul Calibur 4. Exagerado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues nos vamos con Soul Calibur 4, insisto. Son noticias que son un tanto antiguas, pero que estamos repasando un poquito todo lo que ha pasado el verano, en este verano, a partir de la semana que viene. Ya volveremos a la actualidad más enfermiza de este programa Arcadia Gamers. Confirmados algunos personajes, bastantes personajes de lo que va a ser el plantel definitivo de Soul Calibur 4, el juego que veremos el año que viene en nuestras PlayStation 3 y Xbox 360. De momento, personajes que se han visto: Mitsurugi, Cassandra, Sofitia, Rafael, Siegfried, el caballero y parece ser el protagonista de esta entrega, Nightmare, Boldo, Taki y uno de los personajes nuevos, en este caso una fémina, en este caso una lancera. De verdad que yo le veo muy buena pinta a este título. De las primeras imágenes que se vieron, que los gráficos precisamente no acaban de deslumbrar, en este último tráiler que hemos visto en el TGS la cosa ha mejorado bastante, bastante, pero espero que cambie un poco más el juego. Yo espero ver algo que no tenga mucho que ver ni con Soul Calibur 3 ni con Soul Calibur 2. Lo que se vio en los vídeos me recordaba mucho al estilo. Sí, o sea, por eso mismo. Espero un poco que no cambiaba muchas cosas. Un poco de revolución en cuanto a eso. Es como el Tekken 5. Y volviendo al tema de Tekken 5, hablaremos un poquito de Tekken 6 en este caso exclusivo. Hasta que nadie diga lo contrario, para PlayStation 3. Que incorpora un nuevo personaje, Edu, basado claramente en ni más ni menos Shin Sang, el peor personaje de Fatal Fury. Parece ser que vamos a llevar un tío con obesidad más que mórbida, diría yo. Y que yo estoy deseando ver cómo se mueve en una PlayStation 3, porque puede ser una carga de polígonos, si no lo digo en broma, aunque lo parezca, brutal. ¿Sabes? Y yo creo que puede estar muy bien el movimiento y la física que tenga este personaje. Metal Slug. Y es que SNK Playmore ha confirmado esta entrega para Nintendo DS, olvidándose ya completamente de su estilo de sacar los juegos para recreativas. Ofu. Cosa que da bastante miedo, porque ya por ejemplo la saga King of Fighters 12 va a salir, o sea, han dicho que va a salir para PlayStation 3 y Xbox y no han dicho nada de Placa Taito. Miedo, aunque ya está confirmado que en teoría sí, y la web de KOF 12 aún siguen buscando grafistas. También se ha visto la primera ilustración de KOF 12, con los seis primeros personajes que van a salir, que son Kyo, Ash, Elizabeth, Terry con el estilo clásico, Leona y Goro Daimon. Bueno. No me gusta que Terry vaya con el estilo clásico. A mí sí, y a muchos fans también. Sí, pero para la historia va a ser una cagada. Nefasto. Como lo van a interpretar. Y poco más, que espero que no se olviden del sistema de recreativo. Y que eso que digan que va a ser un 2D, 3D, que se lo metan por el culo. Porque, y hagan lo que estamos esperando. Porque suena a Rumblefish y a Battle Fantasia de Arc System Works y de Dims, más concretamente. Y que se olviden y que haga un 2D decente y en iRes para pasar mano por la cara a Arc System Works y a Capcom con su Super Street Fighter 2 HD. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Metal Slug 7 Edu, que saldrá en Nintendo DS. Como el especial. Sí. A ver qué tal sale, esperemos que sea. Vamos a una de las imágenes como Metal Slug 6. Más famosa de este verano y tenemos a un invitado para comentar estas imágenes. Un polémico invitado. Predicador es un personaje que se ha hecho famoso, Josué Irion, por criticar ni más ni menos que a los grandes de este, uno de los grandes de este mundo, Disney, y entre ellos también el sector del videojuego con los PlayStation malignos y los Nintendos. Nintendo, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Todo. ¿Sí? ¿Qué tal está Josué? Estoy muy mal. ¿Por qué? ¡El demonio está con ustedes! ¡Está con vosotros! Pero, ¿por qué? ¡Esta imagen! En el screen, en la pantalla, en la carátula, en el screen, en todo. La pantalla moviéndose rápido. En fin, una carátula que parece ser que ha ofendido ni más ni menos que Josué Irion. ¡Si tú crees ¡Que el diablo está jugando contigo! Tú estás engañado. Estás engañado. ¡Hay una mentira en esta carátula! ¡Baja la música! Joder, joder, joder. Uno aquí se molesta. ¡Y estoy hablando! Uno se molesta aquí en bajar los volúmenes para estoy que ahora se aparezca gritando. ¡De la carátula de Super Mario Galaxy! ¿Qué pasa? ¡El demonio aparece detrás de esta carátula, hermanos! ¡En el nombre de Yahvé, uníos todos! Pero yo veo aquí a Mario. ¡Si usted sigue como están señaladas las estrellas en las mayúsculas del título de este Nintendo! Usted verá que el demonio, el diablo, se esconde detrás. ¿Por qué? Es como si fuera Resident Evil. Uno de los Nintendos de PlayStation. Sony. Más maligno. Un Nintendo. A mí no me contradigas. Veo al diablo detrás de ti, el demonio. Y si seguimos... Se llama Evo. Las estrellas... Se llama demonio. Marcando el título Super Mario Galaxy, señores. Aquí lo tienen en el screen, la pantalla, en sí, el screen, sí. En la pantalla, los rayos de luz, son los japoneses. No sé qué digo. No, U-R. Marquen con boli. Sí, sí. U-R, espacio. M-R, espacio. G-A-I. ¡El demonio está detrás de todo esto! ¡Tú eres gay! ¿Eso pone? ¡Tú eres gay! ¡Eso es lo que pone el demonio! ¡En el nombre de Yahvé, hermano! ¡Dios no nos abandonará nunca! Joder. Total, que es verdad que si pillas la carátula sí, y señalas las partes que hay estrellas en las letras... Pone... ¡Pues claro! ¡Aún no te habías enterado! ¡Yo, Josué Irion, lo dije! En el año 93, 94, 95, 96, 97, 98... ¡6 años después! ¡Las autoridades lo han reconocido! Ay, bueno, total... ¡Tú eres gay! ¡Reza en Super Mario Galaxy! ¡Los Nintendos están detrás del demonio! ¡Miyamoto es Satanás! ¡Iwata es el demonio en persona! Total. ¡Los juegos de Nintendo, en conclusión, están endemoniados! Bueno, Josué, se puede marchar ya, que son las 12 de la noche, no es para pegar gritos, hombre, por Dios santo. Me voy, pero volveré con más imágenes de estas. Joder. O sea, que ayuda al Mr. Game. ¿Qué tío? Este X3. X3, pavo. Europa y los mercados prioritarios. Guapa canción. ¿Qué te pasa a ti ya? Total. ¿Es la Initial D? No. DDR4 Mix. Total, que Microsoft parece ser que da la pantalla perdida en Japón y dice: pues ahora Europa es nuestra prioridad. Que lo cual es bueno, ¿no? Porque coño, sí, bueno, somos claro. Europeos y somos españoles. Y europeos, españoles, catalanes, estamos en Europa. Hombre, supongo que sí. Con lo cual, esto a mí me da un mal rollo tremendo. Yo sigo hablando. Di lo que tengas que decir, rápido. En Japón ha vendido 450.000 unidades la consola, mientras que las otras... Ya la deciden que rivales, mejor. Sí, las otras rivales han vendido muchísimas más unidades. Se quedan un poco atrás. Pero parece ser que el territorio europeo va a ser una de las partes más importantes del puzzle que comportan el mercado de Microsoft. A ver, para los nuevos, si hay alguien nuevo, espero que sí. Esta música quiere decir que Don Camilo se acerca. Ahora mismo debe estar entrando en el centro donde tenemos a Daniela Radio. Sí, con la entra... silla de... Es un hombre con silla de ruedas, con una boina, con un... Normalmente tiene una bebida alcohólica y una manta en los pies. Y un gran cigarro. Sí. Normalmente va temporadas que se queda conviviendo con nosotros en el estudio, en una parte hombría. Sí. Pero hoy ha venido y si está sonando la música, quiere decir que se está acercando. O sea que nosotros vamos a aprovechar para acabar la noticia. Yo quiero decir, ¿esta supuesta prioridad que ahora va a tener Microsoft con respecto a Europa se va a traducir en alguna mejora del servicio? Esperemos que sí. ¿En exclusividades? Esperemos que sí. No sé qué pasará, pero esperemos que sí. La lucha por Microsoft por el territorio europeo empieza ya. Y ahora, veo un papel... Se cae a la mesa. Yo veo a Don Camilo acercarse por el pasillo poquito a poco. Tenemos que Pues se ha engrasado la silla, don Camilo. Sí. Ya no hace ruido. Sí, es verdad, es verdad. Hola. Hombre, don Camilo, muy buenas. Ya he llegado aquí. Jamás pensé que me alegraría de que usted volviera. ¿Por qué? ¿Lo dices, Pollolo-chan? Pues no lo sé, porque mira qué hora es. En el fondo me has cogido cariño. Algo sí, algo no sí. No lo puedes evitar. Además, yo tengo carisma y tengo sintonía, por cierto. Qué pesado es todo el mundo. Camilo, después de la última actuación en el último programa de Game Over, que fue apoteósica, y me quito el sombrero a pesar de que yo no estuviera allí, fue apoteósico, don Camilo. ¿Sí? Lo fue. Es papiarle, cariño. Bueno, hoy vengo con artillería pesada. Bueno, ¿qué me trae? Ay, polluelos. Habéis empezado una temporada. No intentes mirar mi hoja de apuntes, polluelo-chan. Te ha pillado. Ay, pequeñas acémilas. ¿Acémilas? Vete al diccionario a buscarlo. Sí, últimamente no es otra cosa. Abierto en el foro de Arcadia Gamers, con fecha 15 de junio. El título del post reza: para la temporada que viene podríais... puntos suspensivos. ¡Ah! Aquí los pequeños y diminutos oyentes polluelines de Arcadia Gamers posteaban que era lo mejor para este programa, para la temporada que viene. ¡Ah! Es la que empieza hoy. Sí. Y uno dice: conseguir que Radio Vijay nos retransmita en directo y no en diferido. Oiga, ¿qué se ha conseguido con esto? ¿Se ha conseguido ya? No. No, esa es la respuesta. Podcast en dos archivos de una hora. Hombre, ¿se ha conseguido ya? Aún se puede conseguir. No se ha hecho. ¿Por qué no? Lista de canciones que suenan de fondo. ¿Se ha hecho ya? No se ha hecho. Ni se hará. ¿Torneos online? No se ha hecho. ¿Canciones de la publicidad elegidas por votación por los oyentes o por elección de los oyentes? Eso a él. ¡No! Sobra decir que no se ha hecho. Una sección para los oyentes. ¡Ah! ¡Qué complicado, eh! Le gusta esta parte de la canción, Camilo. Dar libertad de expresión completa al oyente. Como el zorro motroco que ha llamado al principio del programa. ¿Qué trato, chache? ¿Esa es forma de tratar a una llamada? ¿Para eso tenéis los teléfonos abiertos? Eso, chache. ¿Qué pasa? Me ha dado, ¿eh? Ahí... ya no puedo... Tienes razón, don Camilo. Me he pasado. Pero mira, los nervios del principio... Claro. ¡Ah, los nervios! ¡Ay! Sección para los oyentes. Sé gente del chat, olvidaros. Sección de mejores momentos del foro también proponían... ¡Nada! El regreso de cartas a compañías... ¡Nada! Sección de Dumbledore, a gritos... Nada. Ah, y yo leyendo este post me encuentro que el polluelo GetBlack87 dice el siguiente texto, y con esto termino: podríais jubilar a don Camilo. Me repatea el personajillo ese. A veces me entran ganas de asesinarlo a patadas. XD, que no sé qué quiere decir. XD quiere decir, es como una risa. Pues ¿sí? Amigo GetBlack, que te quede bien clarito: no me voy a ir. Vete tú si quieres. No le hable así a la audiencia, hombre, don Camilo, por Dios santo. Y con esto me voy. ¿Ya está? Sí. Y que, postdata, el Josué Irion me gusta, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un tío cañero. ¿Y le gusta a usted a usted no le van los videojuegos demasiado? Poquito. ¿Está usted aquí para tocar...? Los cojones. Bueno, básicamente. Sí. Básicamente. Bueno. Pues bueno, nada, Camilo. Oye, que son las 12:24 y aún seguís en noticias, chicos. Estáis superando, ánimo. Sois unos campeones. ¡Viva la tercera temporada, rebasando todos los minutos establecidos! ¡Hala, ánimo! Todos los recursos. Y yo me voy, hasta luego. Bueno, quédese por ahí, don Camilo, que seguro que vuelve. Se ha engrasado la silla. Hay que ver. ¿Cómo se nota que le ha gustado volver? Sí. Lo que también vuelve es la cutre noticia. Sí, tenemos algo esta semana también para la cutre noticia, y con esto vamos a acabar las noticias por fin. Sí. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Kathirai en la PlayStation 3 es barata. Ay, cuánto tiempo sin escuchar esta canción, chachi. Pues sí, oye. PlayStation 3 se barata. 600 pavos, Kacirai. Ay, es que no entiendo cómo se hace. Kacirai dice que en este tema. Dice Kacirai que en este tema piensa cada día. Kacirai sí, sí. Es el. Sí, se sí. Convirtió en, ce, en el CEO, ¿no? De Sony al final. CEO, CEO. Sí, sí. Era el CEO de Sony. El alto dirigente, para quien no sepa quién es el CEO. Y. Él dice que piensa cada día en el tema del precio. Yo también. Yo también pienso cada día. Señor Kacirai, estamos de acuerdo con usted. Todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo. Quiero una Play 3. Me levanto. Pero no puedo. Pero no puedes. Pero el señor Kacirai dice que... Lo piensa, pero es que además, a partir de ahí ya no quedamos, ya no estamos tan de acuerdo con él. ¿Cuál es el pensamiento de Kacirai? El pensamiento de Kacirai es... Joder, qué cara está la Play 3, ¿no? Pero suerte que tengo una tostada con mantequilla. Y se lo olvida ya. No creo que sea eso. Yo creo que piensa después de la tostada con mantequilla. Dice, en los juegos buenos que van a venir y dirá, ah, pues con el buen catálogo, la gente se animará a comprar una consola de 600 euros. Eso es lo que piensa Kacirai. ¡Catálogo! ¡Qué catálogo! Entonces, que lo que parece ser que hay. Piensa que es barato. No es barato en absoluto. No es barato en absoluto. Chacha. Vamos a ver. Tiene presente distribuir hasta 11 millones de PlayStation 3 en el año fiscal que acaba en marzo, recordemos, el año fiscal japonés. Señor Kacirai, hágaselo mirar usted porque no. Es difícil. A ver, yo lo que veo difícil es que un catálogo de calidad pueda contrarrestar el hecho de que una consola valga 600 euros. Es que es mucha pasta, ¿eh? Es muchísimo dinero. No se lo puede permitir mucha gente. No por ampliar la calidad del catálogo vas a hacer que inversamente proporcional a eso, o sea, directamente proporcional a eso, se te amplíe el número de consolas vendidas. Que son 600 pavos, 600 pavos que hoy por hoy... Es el sueldo de mucha gente al mes, y gente que cobra menos, a media jornada. Por desgracia, sí, eso, esa realidad existe. En fin. Que esperemos que esto baje un poquito más, a pesar de que sabemos que PlayStation 3 es una consola muy, muy cara, y que Sony aún sigue, a día de hoy, sigue perdiendo dinero con ella. Esperemos que llegue el día en que esté a un precio al que todos podamos aspirar, ¿no? Ah. Porque, joder, somos personas y tenemos un sueldo y tenemos un trabajo y no podemos dar abasto con este gasto tan brutal. Bueno, total, vamos a ir a la publicidad, son las 12:28 minutos. Lo tenemos, se nos ha ido un poco del tiempo. Hemos estado pelando la pava. Sí, sí, sí, pelando la pava. ¡Pelando la pava! Ya, si es la frase que... ¿Qué he dicho al principio? Dicho al principio, sí. ¿Qué vas a decir? A mí me hace gracia, pero pelando es que la pava. Tampoco es tan espectacular. Bueno, a mí me hace gracia, no, oye. Sé. Hombre, no es espectacular, no. Chacho. Tenemos, no sé, 25 minutos para el Bioshock. A ver si el retroanálisis, a lo mejor, si lo apartamos. ¿Qué retroanálisis? La sección de descarga. Ay, perdón. Rollo de bloqueado, vicios de la temporada pasada. Vicios de la temporada dos pasada. Dos puntos. Venga, pues dos vámonos puntos. A las... Publicidad y volvemos. A la publicidad. Hasta ahora. Arcadia Gamers. Dreams and wishes. era el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Jugar el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Jugar el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Pues ya estamos aquí de nuevo. Edu, sí. ¿Qué ha sonado? Pues ha sonado la canción principal de Metal Gear Solid por Table Ops. Hostia. Canción. Podría haberla escuchado, pero me he ido a mear. Es que me la pasara. Es que chache. Bueno, esta canción, a diferencia de las otras canciones, de la canción anterior de Metal Gear Snake Eater, no la canta Cynthia Harrell, pero la canta Natasha Farrow, que hace un buen trabajo en esta canción. Sí. Es un buen temazo. Bueno, pues ya la escucharé con el programa bajado, que por cierto, ahora saliendo por el vestíbulo hacia el lavabo, me he encontrado que el vestíbulo huele a pies. ¿Por qué será eso? No sé, Zeros, tú no... Ya sé que Zeros, tú no hueles a nada, porque como estás fumando... ¡Cabrón! ¡Qué envidia! Pues me tengo que acabar el cigarro del intermedio, ¿no? Claro, claro, claro. Y aquí nosotros sufriendo. Mala suerte. En fin, bueno, pues ya la escucharé. Vamos a hablar de BioShock. Este juego que ha causado... Juego revelación. Es increíble, ¿eh? Y no se lo esperaba a nadie. No, y menos con las notas que le han puesto en varios medios de prensa. O sea, por ejemplo, PlayStation le han dado un 10. Es una cosa... Que pasa muy pocas veces. Por ejemplo. Sí. Bueno, Tony. Nos vamos con BioShock. Nos vamos con el análisis. No, ya está. Que ya estamos en el análisis. ¿Y hemos puesto la musiquita y todo? Sí. ¿Y me lo he perdido? Sí. Oh. La ponemos otra vez. Pon otra vez la musiquita. Sí, por favor, sí. Va. Que me hace ilusión. Bueno, espera. Vamos con BioShock. Vamos con el análisis. Vale. Cómo mola, tío, la musiquita. Pues ponnos musiquita cero, que ya toca. ¿Qué es BioShock? BioShock se presentó ya hace cosa de 2 o 3 años, más o menos, en el E3 2005. Sí, en el E3 2005. Un juego que, francamente, o sea, ya se esperaba mucho de él, pero que tampoco pasó con mucha gloria, no se pasó con mucho... Ni con mucha pena. No con mucho empuje, empuje mediático. La prensa sin pena ni gloria. Sí, bueno, más con gloria que con pena, ¿no? Pero el caso es que... No tuvo un anuncio así mediático como podía tenerlo un Metal Gear Solid 4, como podía tenerlo un Assassin's Creed, ni mucho menos. BioShock era un juego que pintaba muy bien, pero fue en el X06 del año pasado donde se confirmó ya que este juego apuntaba alto, muy alto. Aquel X06 te cambió la vida, ¿eh? Sí, aquel X06 me cambió la vida. Ya podríamos hablar un día de cómo me colé y eso. Creo que lo hemos contado 20 veces. No, no lo hemos contado. ¿Seguro? Que me colé en el X06 nunca lo hemos contado. Sí que lo hemos contado. Total, que ahí se vio el primer vídeo, ¿no? De... Un juego que, un shooter en primera persona, que narraba las historias sobre Rapture, una utopía bajo el mar, una ciudad donde se reunirían los mejores científicos, mejores artistas, mejores deportistas para crear una sociedad cuasi perfecta. Esta sociedad perfecta, sin ningún tipo de límite a la hora de avances científicos y tal, no llegaría a buen puerto, como comprobaremos a lo largo del juego. Pero ya en este tráiler pudimos ver lo que giraría en torno al juego, una de las partes más importantes del juego, que son ni más ni menos que las Little Sisters y los Big Daddies. Little Sisters, unas niñas pequeñas que contendrían una energía muy importante en su interior, que después hablaremos un poco más de ella. El Adam, después hablaremos más de ello. Y los Big Daddies, que serán los encargados de defender a estas niñas, los que evitarán que consigamos el Adam que ellas mismas contienen dentro de su cuerpo. Decir que no son unas niñas normales, por supuesto, son unas niñas alteradas genéticamente, sufriendo varios tipos de mutaciones que se han convertido en eso, en contenedores de una sustancia muy importante que procedemos a explicar en breve. Rapture, creada por Andrew Ryan, un ruso, más bien de la Unión Soviética en su día, en el año 1959 es cuando se desarrolla, en el año 1959 es cuando estalla esta guerra civil en Rapture. a finales de año, en las fiestas de fin de año. Se hace un baile en conmemoración de fin de año y es ahí cuando parece que explota, Rapture explota. Su gente se cansa de vivir bajo el agua, se cansa de una sociedad que no funciona básicamente y que las alteraciones genéticas están acabando con ellos poco a poco. Total, que esta vendría a ser el principio de lo que vamos a ver en este BioShock. Nuestro protagonista, que no tiene nombre, empezará en un avión y mediante un accidente en medio del Atlántico acabará por casualidad, algo quizás muy típico, sí, en medio del Atlántico junto a la ciudad de Rapture. Ya podemos ver, nada más empezar el juego, lo increíble que sé, lo bien puesto que ha sido el tema artístico de este título. Donde nada más entrar veremos todo tipo de esculturas, todo tipo de lienzos y demás para entrar en la batesfera, que es uno de los elementos también importantes de este juego. Una esfera, un medio de transporte que nos llevará bajo el agua para meternos de lleno en Rapture, en la ciudad bajo el agua. Total, que antes de esto, Andrew Ryan, mediante un vídeo dentro de la batiesfera, nos explicará esto de Rapture, de qué va, que es básicamente lo que hemos contado antes. Es decir, una sociedad con los mejores expertos en todo, ya sea deportes, ciencia, música, etcétera, etcétera. Avanzamos a lo largo del juego y vamos viendo, pues, de qué trata este juego. Para empezar, una de las partes importantes, como bien adelantaba Chache sobre las Little Sisters, es el Adam, que es básicamente uno de los avances científicos más importantes que se han hecho en Rapture, ya que con ello se puede moldear perfectamente la genética humana de cada miembro de esta sociedad de Rapture. Sí. El abusar de ello conlleva distintas mutaciones, ya sean mutaciones genéticas o distintas deformaciones en el cuerpo. ¿Y la falta de ello? Y la falta de ello pues provoca eso, ser un ser que no tiene ningún tipo de poder ni ningún tipo de posibilidad de subsistir. La locura, por supuesto, la locura por tenerlo. Pero la adicción por este Adam se ha convertido precisamente en lo que vendría a ser esta guerra civil en Rapture. Pero bien, para abrirnos pasos y sobrevivir a esta aventura tendremos que tomar estos plásmidos hechos a partir de Adán que modificarán genéticamente nuestro cuerpo, dándonos todo tipo de poderes de lo más variopinto, desde disparar fuego a telequinesis a electrocutar incluso nuestros enemigos con un rayo. Luego, obviamente, como cualquier otro shooter, tenemos todo tipo de armas, por supuesto. Entre muchas clásicas como metralletas, pistolas, lanzadores de cohetes y misiles. Llaves inglesas. Y la llave inglesa. Yo no sé si en claro homenaje a Half-Life, un juego que, como también hablaremos más tarde, se parece bastante muchísimo de lo que fue Half-Life. No es nada malo, ni mucho menos, es una cosa lógica. Si Half-Life crea uno de los mejores shooters de la historia, es obvio que cree escuela, ¿no? Que cree escuela y que detrás de ellos vengan juegos como este BioShock que nos ocupa hoy mismo. Tan fácil como que sin Street Fighter no existiría la saga Tekken o Virtua Fighter, es así de simple. Pues yo, y creo que Chachi y todos los que estamos aquí, estamos de acuerdo en que sin Half-Life este BioShock no existiría. A pesar de que, insisto, no es nada malo en absoluto y tampoco es eso, aparte de situaciones que ya hemos visto en todo tipo de shooters, no se está copiando el Half-Life, ni mucho menos, sencillamente que eso. Es un juegazo, en serio, y seguimos con ello. Los plásmidos, como bien estábamos diciendo, van a ser los que nos van a hacer aprender todo tipo de nuevos poderes, pero entre estos plásmidos nos encontramos todo tipo de tónicos genéticos físicos, tónicos de ingeniería y tónicos de combate. Los tónicos físicos vendrían a ser pues estas aptitudes físicas, por ejemplo, podríamos volvernos resistentes a todo tipo de daños eléctricos o de fuego o de otros elementos, o incluso podríamos hacer que nos camuflemos con el entorno. Todo esto se va juntando en un sistema de puntos de plásmidos que procederemos a explicar en breve. Y seguimos con los técnicos de ingeniería genética. Unos técnicos que nos permitirán todo tipo de pirateo de los sistemas de defensa de Rapture. Desde piratear las torretas de metralletas hasta de piratear las cámaras y todo tipo de sistemas de vigilancia que nos encontremos por todo Rapture. Y por último, los técnicos de combate, que mejorarán todo tipo de habilidades de combate, entre ellas la velocidad o el daño que podamos hacer con nuestros poderes o nuestras armas. Por supuesto, las armas, otra gran cosa que tiene este juego, que ya hemos visto en otros, es que se podrán mejorar mediante contenedores de mejoras de armas, pudiendo elegir entre todas las opciones qué arma mejorar. La que más nos interese, pues podremos mejorarlas. Hay que decir que En todo momento irás con tu mano izquierda preparada para utilizar ataques con los plásmidos de ataque. Sí, que se activa con el gatillo derecho. Izquierdo, y con el, perdón. Con el gatillo izquierdo y con el gatillo derecho el arma que seleccione. Sí, si algo se puede destacar del control de este BioShock es que realmente es muy intuitivo. O sea, si nosotros queremos lanzar un rayo es tan simple como darle a lo que vendría el botón... ¿Gatillo? Antes del gatillo, el botón izquierdo para armarnos el plásmido que nos dé la gana y acto seguido disparar con el gatillo. O en el caso de las armas, elegir arma con el botón derecho y después disparar con el gatillo derecho, con lo cual todo lo tenemos al alcance de la mano. Y es un puntazo, pues, esa agilidad que tenemos a la hora de controlar con el mando. Algo que en PC también pasa con el ratón, ya que también es muy fácil con el botón izquierdo. No lo hemos probado, pero según tenemos entendido gracias a Sandor, por ejemplo, que es el que más ha jugado a la versión de PC, con el botón izquierdo sacamos el plásmido y con el botón derecho sacamos el arma. Y es tan fácil como con la ruleta del ratón de cambiar de arma y cambiar de plásmido. O sea, incluso más intuitivo todavía. Has hablado de las Little Sisters. Estamos hablando de las Little Sisters, no sin antes hablar de los Splicers, que vendrían a ser los malos de Rapture. Son gente totalmente dominada por Andrew Ryan, que gracias a su adicción al Adam y a las mejoras genéticas, se han convertido en ciudadanos que son capaces de hacer cualquier cosa por este Adam. Ya sean desde seguir las órdenes más descabelladas de Andrew Ryan hasta intentar ponernos fin para sonsacarnos el Adam que tengamos dentro de nuestro cuerpo. Se da una circunstancia y es que estas Little Sisters, como bien ha dicho Tony antes, son las que más concentran más cantidad de Adam. Y estas y Little están protegidas por los Big Daddies. Por los Big Daddies. Pero estas Little Sisters está todo el mundo buscándolas, digamos. Está efectivamente, todo el mundo detrás porque de ellas. Los Splicers también van buscando ese Adam. No nos exactamente. Encontraremos situaciones donde nos encontraremos con una Little Sister cerca o muy cerca nos encontraremos con su Big Daddy. Uh-huh. Y no solo nosotros tendremos que intentar deshacernos de ese Big Daddy para... luego explicaremos también las dos opciones que hay con la Little Sister. Sí, sí, sí. Pero también los Splicers irán detrás de estas Little Sisters y también intentarán... arrebatarnos esa Little Sister. También intentarán echar abajo los Big Daddies y conseguir la Little Sister. Sí, los Big Daddies, ¿qué son? Son ni más ni menos que, podríamos llamarlo para tener una imagen mental, son una especie de buzos de los años 50, mediados de los años 50. Todos recordamos esos buzos gigantes con esas corazas y demás, pero yo en los años 50 no estaba, no sé tú. Bueno, no pero recuerdo. Cuando hemos visto un documental o algo, chachín, mochachín. Pues eso, los Big Daddies vendrían a ser estos seres totalmente armados, pero armados para guerrear, ¿no? Para atacarnos, para acabar con las amenazas que se puedan encontrar delante. Para quien haya visto la portada, es el bicho que aparece en la portada. Exactamente. Pues bien, estos Big Daddies... El bicho. Van armados con todo tipo de... Hay distintos tipos de Big Daddies y entre ellos podemos encontrar todo tipo de armas para los respectivos Big Daddies y defender a sus respectivas Little Sisters. Es un puntazo y creo que lo hemos hablado muchas veces del tema de encontrarnos eso, estar buscando cualquier cosa referente a nuestra subsistencia, nuestra supervivencia dentro del juego. Y otro de los apartados más impresionantes de este juego es el apartado sonoro. Están en medio de esta supervivencia y de golpe escuchar pasos a lo lejos y encontrarnos, por ejemplo, un Big Daddy detrás con una Little Sister que, hostia, las voces que le han puesto a la Little Sister y las cosas que dices, pues, hombre, nos prenden los pelos de punta de vez en cuando. Discusiones que ocurren a muchísimos metros de distancia. Sí, sí, sí. Realmente, ¿ves? Otra de las cosas buenas que bebe de Half-Life es eso, que los personajes secundarios interactúan entre sí y puedes ver sus discusiones, ver sus charlas y demás. Y, hombre, es un puntazo también. Uno de los momentos más memorables. Es lo que ocurre en muchos shooters, que es un error fatal, ¿no? Parece que los enemigos están ya puestos ahí esperando a que llegues. No, aquí no, aquí llegas tú, ven, te identifican, por órdenes de Andrew Ryan eres un ser indeseado. Sí, sí, sí. Y te atacan, pero ellos están haciendo sus cosas. No sí, es como sí. En la mayoría de shooters, cada vez menos, también hay que decirlo, sí, que sí, están claro. Ahí con el arma esperándote, palplantados, mirando hacia donde tú vienes y tú lo ves al kilómetro y te haces... E intentas hacer para matarlo con la menos complicación posible, ¿no? Sí, yo creo que uno de los momentos más memorables también de este juego es una de las primeras escenas que nos encontramos a una mujer hablando a un carrito y dentro del carrito hay un arma, hay una pistola, ¿sabes? Pero es que si realmente escuchaseis la conversación que tiene con la pistola es que es realmente increíble. Y cuando te das cuenta de lo que hay dentro, que hay una pistola dentro del carrito, se te ponen los pelos de punta. Es que es genial. Está cuidado. Qué ambientación más brutal. Ya no es el propio juego en sí lo que es bueno, sino que es la ambientación tan curada, tan propiamente brutal, Es genial la ambientación que han hecho. Sí. Y es que cada detalle de este juego, de este BioShock, está cuidado al máximo. Para que veamos realmente esos principios del año, de los años 60. 50. 60. 1959 es la fiesta. De mucho fin de no cambiaría. No, la verdad es que no, pero bueno, que más o menos se basa, más o menos no, se basa más allá de los años 1960. E insisto, es increíble lo bien que han hecho cada detalle. Las músicas que han elegido, por ejemplo, nada más entrar en Rapture nos encontramos con Beyond the Sea, de Frank Sinatra, si no recuerdo mal. Uh-huh. La pondremos un día. No cantada por Frank Sinatra, sino la versión instrumental. No. Beyond the Sea, curioso, ¿no? Más allá del mar, en medio de Rapture, en medio del Atlántico, nos encontramos Rapture, pues esto es un puntazo. Edu, está un poco hipeado, este tío. Hipeado, ¿no? Es que realmente Edu, es un juego esperado. Sí, sí, sí. Está hipeado. Esperado. Hace que te vas al micro. Sí, pero es que si merece la pena el juego, oye. ¿Qué se lo hace, no? La merece, la merece. Total. Otro punto gracioso del juego, nos encontraremos todo tipo de máquinas expendedoras. Y nos encontraremos todo tipo de dólares desperdigados por el suelo y escenarios del juego. Estos dólares podremos gastarlos en máquinas expendedoras de todo tipo de plásmidos, botiquines, botellas de Adam para curarnos el Adam. Y máquinas expendedoras de munición. También que podremos comprar todo tipo de munición. Estas máquinas expendedoras podremos piratearla para que nos ofrezcan los productos más barato. O, por ejemplo, en el caso de las máquinas de curación, que también por unos 20 dólares aproximadamente nos restaurarán toda la vida. Los mismos Splicers usan estas máquinas para curarse. Si tú pirateas la máquina, lo que logras es que el siguiente que vaya a curarse se electrocute y muera. ¿Sabes? Es que es genial, o sea, es un puntazo bueno, también. Paneles de cierre. Está bien. Paneles de cierre de seguridad para que las alarmas se cancelen. Todo tipo. Esto quizás un poco copiado de Dragon Quest, ¿quién lo iba a decir? Que podremos ir cogiendo todo tipo de elementos de los escenarios para después crear, bueno, de Dragon Quest y de muchos otros juegos, ¿no? Tampoco vamos a hacer aquí un numerito. De todo tipo de elementos del escenario para formar artefactos que sirven en concreto para algunas situaciones del juego. Y otro punto fuerte del juego también es el tema de la supervivencia de cuando te matan. ¿Qué pasa cuando te matan, no? Pues parece ser que en Rapture se desarrolló algo llamado Vitacámaras que te permite revivir después de muerto. Es una de esas vueltas de tuerca que se dan a depende de qué juegos para decir has muerto, pero en realidad, pues mira, no has muerto, ¿sabes? Entonces, hombre, sacado un poco de la manga, pero no está del todo mal. Hemos visto cosas peores. Pelando la pava. Además, siguiendo con el tema este de que mueres y tal y reapareces en la vitacámara, es un puntazo que los enemigos no se paren, sino que tú mueres, pero la acción sigue. Y si ellos saben que estás en la vitacámara, te van a atacar cuando salgas de la vitacámara. Todo en tiempo real, en perfecto tiempo real. Muy frenético, es todo muy frenético. Yo creo que más o menos el juego, más o menos la parte jugable está explicada. La parte gráfica podríamos resumirla en eso, en un detalle constante. Todo tipo de detalles, esquina a esquina del juego. Impresionante el detalle que se ha puesto en, por ejemplo, los cuadros que vamos a ver durante todo el título. Cuadros así de publicidad y demás, anunciando plásmidos, todo tipo de poderes, todo tipo de bonificaciones y demás, que están hechas todas desde cero, no están basadas en nada. Pero más destacable es todavía que la propia 2K haya sido la primera en librar el artbook de BioShock a disposición de todos los usuarios que tengan el juego o que no lo tengan y quieran ver este arte conceptual de BioShock. Es decir, desde cualquier punto de internet podréis descargar los artworks de este juego y podréis contemplar que realmente está muy trabajado todo el tema. Uno quizás de los puntos flojos del título, el Xbox Live. Nos encontramos con que no tiene multijugador. Pero una vez has jugado a BioShock, la verdad es que te das cuenta de que un modo multijugador, pues quizás habría desentonado un poco. Aunque tampoco se habría echado de menos, la verdad. Es un buen extra. Habría sido un buen extra. Exactamente, es un buen extra. Pero hombre, la verdad es que visto otros juegos, véase Halo 3, eso sería de escándalo que no tuviera online. En el caso de BioShock, pues tampoco lo echas demasiado de menos. Pero es que BioShock lo que mejor tiene, sin ningún tipo de duda, además de una duración bastante extensa que te puede durar la primera partida alrededor de unas 15-16 horas, una cantidad para un shooter bastante decente. Insisto, la historia del juego, cómo se desarrolla la trama con Andrew Ryan y nuestro primer aliado, Atlas, que será el que nos vaya guiando durante toda la misión. Luego, sobre las Little Sisters, decir, que se nos ha olvidado comentar, que tendremos dos opciones en cuanto a ellas. Podremos salvarlas o podremos, entre comillas, matarlas. Intentar quitarle el Adam sin matarlas, pero que, por desgracia, ellas no pueden vivir sin Adam. Y al quitarles el Adam, ellas automáticamente fallecen. Pues bien, depende la opción que tomemos, tendremos varios finales. Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta también, ¿no? Que el juego te lo puedes pasar ya como mínimo dos o tres veces para verlo, si no me equivoco, los dos finales ocultos. Y encima poder eso, ¿no? Disfrutar de los siguientes niveles de dificultad y demás. Y hacer cosas que en anteriores partidas no has hecho. A pesar de que tiene una rejugabilidad bastante decente, sí que es verdad que se echa en falta este modo online, que tampoco, insisto, habría estado de más. Pero, como bien venimos insistiendo en todo el análisis, lo grande de este Bioshock no es no habría sido un multijugador, sino que es lo trabajado que está todo el título durante de principio a final. No como sí. La verdad es que es una opinión que la Edge, la revista inglesa, no tiene, pero que yo no comparto en absoluto. Yo creo que Edge es vibrante de principio a fin. Y quizás una de las peores partes del juego sean las típicas en que tienes que buscar algo para hacer algo, ¿no? Pero es que, por desgracia, eso es una duración artificial que nos vamos a encontrar en casi todos los shooters. Pero es que incluso en Bioshock, esta parte de búsqueda, cuando lleguemos a la parte artística del juego, no, tampoco quiero destripar demasiado, veremos que está representada genial también. Que la búsqueda bonifica con escenas de películas, ¿sabes? O sea, es que... No, muy bien, la verdad es que está muy bien el título en cuanto a estos temas. Por la parte musical y sonora, decir que el juego viene totalmente traducido y doblado al castellano, con un doblaje más que decente. A destacar, yo diría, la voz de Andrew Ryan, que es increíble. Y cuando nos encontramos con Andrew Ryan, también decir que las voces están muy bien. Y la Andrew Ryan, en serio, es una voz muy carismática y que, hostia, se te ponen los pelos de punta cuando lo ves. Y una música desarrollada ni más ni menos que por Gary Shiman, que, joder, qué música, qué momentos más geniales, y que esperamos intentar ponerlos a lo largo de la temporada de Arcadia Gamers. En cuanto a efectos sonoros y demás, decir que destacan por lo logrado que están muy bien logrados todos los efectos de sonido, y poco más que decir de este apartado sonoro. La verdad es que, como conclusión de este análisis, decir que Bioshock es uno de los juegos del año. No sabemos si llegará a ser el juego del año definitivo, ya que entre ellos nos encontramos ni más ni menos que con Mass Effect, nos encontramos con Halo 3, que acaba de salir, nos encontramos con Mario Galaxy, que todavía está por salir, pero es un firme candidato, y si no lo consigue, será uno de esos juegos que nos van a quedar en la retina por muchos años, porque, en serio, Bioshock es una verdadera obra de arte, es uno de esos juegos que la gente que critica que los videojuegos no son un arte deberían ver este Bioshock, porque es que es un mérito lo que se ha logrado la gente de 2K Boston. Es verdaderamente increíble cómo se disfruta con este título, y una película del juego sería realmente brutal. Sería impresionante, sí. Utópico, político, artístico, de verdad. Bioshock es un juego más que recomendado. Es un imprescindible en Xbox 360 y PC, y probablemente en PlayStation 3, porque los últimos rumores dicen que una versión de Bioshock en PlayStation 3 sería más que posible. Mucho más que posible, diría yo. Por tanto, nota de este Bioshock, una nota bien alta en Arcadia Gamers, 9,6. Un título más que sobresaliente, insisto, porque de verdad que Bioshock es uno de esos juegos que se te quedan en la retina y no se van durante muchísimo tiempo. Esperemos la semana que viene otro de esos posibles juegos del año, Halo 3, y esperemos Assassin's Creed y Mass Effect y Mario Galaxy para dentro de unos meses. Se presenta muy bien este final de año. Creo que estamos de acuerdo. Sí, alguna sorpresilla incluso. Y principios del 2008 con GTA 4 y Metal Gear Solid 4. Para el que tenga una 360 se presenta de puta madre. Bueno, y el que tenga una Play 3 también, sí. Porque Assassin's Creed, sí, recuerdo, también. Y el usuario de Wii, Mario Galaxy, iba a ser de quitarse el sombrero. Mario Kart también a principios de año, hay Smash Bros. Brawl a principios de año, que también hay que tener en cuenta, y Mario Kart que sale el año que viene. Ojito con el año 2008 también, que tiene muy buena pinta. Creo que hay nada más que decir de este análisis, y que nos vamos a ir con la sección de descargas. Nos vamos de esta sección cantando Somewhere Beyond the Seasonware. Si te hace ilusión. Venga. ¿A ti no te hace ilusión? No, mucha. Pues no te gusta tanto el juego. Sí, pero no. ¿Te da vergüenza? Pero nadie la canta. ¿Te da vergüenza? ¿Ha jugado? ¡Muy bien! ¡Ha jugado! ¡Muy bien! Estamos cabreados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Que no quieres cantarla? Sí. Pues entonces nada, oye, no cantemos. Vámonos al... ¿Estás borracho? No, hombre. Pensando. Vamos para el... ¿Cómo se llama? Las descargas virtuales. ¿Descarga virtual? Sección de descarga. Ah, pues eso. La sección de descarga. Descarga virtual, ¿eh? Edu. Puzzles. Super Puzzle Fighter 2. Es un concurso. Ex. Pero anda que no mola. ¿Qué pasa? Chache, ¡ha acertado la pregunta! Sí, sí, lo acertado. Ponlo. Otra vez lo mismo. ¡El coche! Logro desbloqueado. Chache pierde toda credibilidad. Sí, ya se ha flipado. 40 puntos. Ya se había flipado. Se había flipado. No es hablar de vuestros puzzles, estas cosas raras. Pero si es brutal, chache, si es brutal. Edu, Puzzle Fighter Turbo, ya tocaba en HD. Hombre, HD, bueno. Bueno, Super Puzzle Fighter. Es digno, es digno, Edu, es digno. Se ve mejor, oye. Mínimamente. Mínimamente. Mínimamente sí, las explosiones. Mínimamente las explosiones y algún escenario nuevo. Y se ven muy bien las explosiones, ¿eh? Tampoco sí, hay que ser injusto. Sí, sí, y algún escenario nuevo. Edu, ¿en qué consiste eso de Super Puzzle Fighter Turbo? Pues al principio se nos da a elegir 8 luchadores. Pero basados en. En las sagas Street Fighter y Darkstalker. Y Cyberbots. Cyberbots. Sí. Devilot. Sí. Devilot. Devilot de un robot. Es de los personajes secretos. Anita también sale de la propiedad de Stalkers, Gouki, Akuma y Dan que son como secretos. Personajes secretos. Después de elegir a estos, cada uno con sus habilidades, cosa buena y mala en un juego de puzzles. Uh-huh. Buena porque así se diferencia uno del otro. Uh-huh. Mala porque hará que no elijamos nuestro personaje favorito, sino que más posibilidades tenga de ganar. Sí, sí. Cosa porque, que claro. Pasa. Puzzle, Super Puzzle Fighter Turbo se basa en hacer cuadraditos que no explotan, ojo. Para explotarlos necesitas un detonante. Una gema de cada, del color del que tengas la. Una gema que detonante que detona estos cuadraditos que hagamos. Y contra más grandes sean los cuadraditos, más cuadraditos enviaremos al contrario. Exactamente. Y ahí ya entra el tema de enlazar combinaciones de movimientos. Según, por ejemplo, si petas una roja y después de esa roja petas una amarilla, le enviamos el doble a nuestro rival. Las fichas que le enviamos al rival caerán de diferente manera según el personaje que elijamos. Por eso la diferencia de cada uno de las habilidades de cada personaje. Es decir, por ejemplo, si elegimos a Dan, que es el peor personaje del juego, cualquier ficha que enviemos al personaje contrario será roja. Con lo cual, tiene la posibilidad... si tenemos un detonante rojo, explotaremos todo lo que nos ha enviado el bueno de Dan. O en el caso de Ken, por ejemplo, que siempre... lanza filas horizontales, la rojas, primera... verdes, si azules. Peta, con más de. Con 6 o menos fichas, enviará siempre fichas rojas. Con lo cual, de... si tú ya sabes que juegas contra Ken, puedes empezar a hacer fichas rojas para que te caigan las rojas a posteriori. Efectivamente. Con lo cual nos encontramos un juego muy divertido, la verdad, y uno de esos juegos de puzzle que nunca te cansan. Y que o sea, jugar online en Xbox, pues tiene su gracia. Tiene su gracia. Después también nos encontramos 3 modos nuevos. Sí. De los cuales son extraídos de la versión de Game Boy Advance del juego. Uh-huh. Modo Z, modo de X y modo Y. El cual se diferencian bastante uno del otro. Uh-huh. Aportando novedades bastante sustanciales y que bueno, que la verdad es que se agradecen que esté ahí. Vale. Y siguiendo con Puzzle Fighter Turbo, decir que es un juego que se editó hace ya casi más de 10 años. Del 96, 97. Sí, para CPS2. De la época de Street Fighter Alpha 2. Exactamente. Y que tuvo bastante éxito y que probablemente va a ser uno de esos entrantes, probablemente no, es uno de esos entrantes para lo que se nos avecina por parte de Capcom para el año 2008, finales del 2007, con ese Super Street Fighter Turbo HD que tiene una pinta más cosas. Y tiene una pinta increíble. Edu, 800 Microsoft Points, es decir, 8 euros aproximadamente. Funciones online, nuevos modos de juego, lavado de cara bastante considerable, porque hemos visto cosas mucho peores en el Xbox Live Arcade. Es un juego más que recomendable, un juego de 4 estrellas. Muy divertido, de esos juegos de puzzles que no cansan y que de verdad que se agradece que salgan este tipo de juegos en el Xbox Live Arcade. Más así y menos GR Kung Fu. Vaya ahí estamos. Vaya ti más. No, en serio, Puzzle Fighter Turbo, uno de esos recomendados de Arcadia Gamers. Nos vamos a ir con postdata, ¿no? Que estamos a punto en la recta final del programa. Venga. Joder, postdata está retarded perdido. Está retarded perdido. Está tirando Hadoukens. Pero bueno, la postdata. Sigo pensando que esto es como si abrieras un panel nuevo del 1-2-3. ¡No! Es la elección. Ay, del 1-2-3. Es el verso 3. El precio Fighter, justo. Chache, ¿no? TV show. El precio justo. Total. O sea, hemos acabado el primer programa de la tercera temporada. Pero el amigo Edu nos quería contar qué tal si lo pasó en Zaragoza. Efectivamente, Edu y yo también quería contar un poquillo las jornaicas, ¿no? Un jornaicas que estuvimos allí de visita, Edu. El presalón del manga. Con la gente de Game Over, por supuesto. Efectivamente. Un saludo desde aquí a Fonsa, a Eva, a Joan. Coincidimos con la gente de Game Over y. ¡Oni! Y estuvimos. ¡Oni! ¿Metiste tú mi nombre en el cáliz? ¿Dumbledore? ¿Metiste tú mi nombre en el cáliz de fuego? No, Dumbledore, no. ¿Metiste tú el nombre de Harry en el cáliz de fuego? No, tampoco, ¿para qué? ¡Quiero mi sección, ya! Con... ¿Cáliz de fuego? Con canción. Con sintonía. Claro, aquí todo el mundo tiene sintonía. Todo el mundo menos nosotros. ¡Comunico! En el próximo torneo los tres magos. Bueno. ¿Dónde estamos con los torneos? ¿Qué? ¿Qué comunica? Voy a hacer un post en el foro de Arcade Gamers. Para que la gente... se sume a la propuesta de que tenga una sección. ¿Para qué quiere usted una sección, Dumbledore? ¿Va a hacer una votación? Para que me compren una túnica nueva. Sí, porque esta pesta ha muerto. Sí, sí. Ya. Huele fatal. Horrible. Peste este tío. Es como se va a llevar hace 3 años, más o menos. Madre mía, qué ascazo, Dumbledore. Total. Más asco da a la gente que no sabe... Que no sabe quién es el protagonista de Half-Life. Sí. Vergüenza me daría. Explicamos anécdotas. Anécdotas de las jornaicas. Yo para empezar quiero decir ole por Tataka, ¿eh? Y ole por el musical que se montaron este año, Otaku Wars, la segunda parte de Otaku World, Otaku World 2. Una obra de teatro que, bueno, obra de teatro más bien un musical en el que se mezclaban varias series anime y videojuegos con canciones de manga y anime pasadas al castellano. Entre ellas nos encontramos una canción del Jam Project Queen. Dicho sea de paso, ya a mí me compraron con eso. Sí, y además, sí. Si entre las protagonistas está Chun-Li, pues oye, Capcom es toda poderosa. Y Street Fighter es Street Fighter. ¿Qué nos anunció el Street Fighter 4? No pasa nada. Es que son unos pasa nada. Son los jugones. ¿Jugones? Chicho Terremoto. ¡Chicho jugón! ¡Jugón! Total. Que sí, que Otaku Wars, increíble. Y las jornadicas en general, como siempre, increíbles, Edu. Tenemos algunas anécdotas. Anécdotas. Se hizo un trivial. Un trivial. Que consistía en. Hacían el trivial normalmente. Y a medida que íbamos contestando preguntas, pues nos iban dando puntos, ¿no? Pues bien, había 4 secciones: videojuegos, manga, anime, J-pop y cultura japonesa. Bien, a mí me gustó el nivel de cultura que tiene la gente de videojuegos, más en este tipo de sitios, ¿no? Sí, sí. Donde todo el mundo parece que sabe más que nadie. Sí, sí, sí, todo el mundo sabe más que nadie. Todo el mundo es súper listo, todo el mundo tiene todos los videojuegos del mundo, todo el mundo tiene todos los mangas del mundo, pero... ¡Buf! Y ahora digo... No participas en el concurso, no. Y escuchas preguntas como... Yo no participé, iba chivateando por ahí. Sí, sí, pero escuchas una pregunta como ¿quién es el personaje principal de Half-Life? Y hay silencios que matan, ¿sabes? Porque a mí me mató, Edu, a mí me destrozó. Ese silencio. Que me lo digan a mí, o sea. Capaces, y gente preguntándose cómo podían preguntar eso tan difícil. Que sean capaces de decirte paranoias varias de Sephiroth. Que sean capaces de nombrarte mil basuras de Squall. Pero que no te sepan decir quién es Gordon Freeman. No. Después pero, no vacilemos, hombre, de que sabemos igual, mucho igual, de videojuegos. Igualmente tampoco te sabían tan Final Fantasy los que son todos. No sabían decir los nombres que le habían puesto a los protagonistas de Final 3. Y preguntas absurdas que, a ver, son total. O sea, se respondían, pero joder, a mí no me preguntes. Dime 3 consolas que soporten el formato CD. Sí, sí. Total, que esto viene a decir que dentro del mundillo otaku yo creo que la gente debería ser un tanto más modesta. Sí, efectivamente. Y aquí ni todos sabemos todos, ni nadie sabe nada, ¿sabes? O sea, todos tenemos nuestros conocimientos y no por ello... ¿Somos mejores o peores? Ni mejores ni peores. No nos pagan por esto, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Nadie por saber más de videojuegos le pagan por ello. Claro. A no ser que sea un periodista de verdad. No sé, la verdad es que sí que es verdad que se notó mucho el tema de yo sé más que tú, pero a la hora de verdad, poca cosa. Bueno, hubieron campeonatos también. Más cosas a comentar, el torneo Guilty Gear. Que lo ganó Taishi de Madrid, un saludito ganó a Taishi. Que me ganó a mí en la final. Mira cómo lo dice, quedó segundo. Y hizo un top 5. Luego también vinieron Sacred Jim. ¿Quién te eliminó? Pues Taishi. Yo estaba en tu grupo. Ya. Tú también. Total. ¿Tú le ganaste? Sí. Sí. No ganó ningún combate de ese grupo. Hombre, llegué. Aquí, Ceros, has estado un poco afino. Estabas ya pensando en la hora de irte, que tenías que haber puesto un Dramatic Chipmunk. Ya es muy tarde, ya es muy tarde. No, pero total, que semifinales y tal, pues hombre, yo estoy contento. Sí, y más, sí, un juego donde yo tampoco juego demasiado. Pero también vino Sacred Jin de Mollerusa. También hizo una buena participación. Sí, sí, sí, por supuesto. Y luego tenemos el Capcom vs SNK 2, que se le llevó Alberto Domínguez. Un torneo muy igualado y de mucho nivel. Dobestón. ¿No estaba Dobesón? Dobesón estaba en Madrid, esperando a ver a Carmen Electra. Sandor. Bueno, pues que sepas que dentro de poco tendrás invitación. Sí. Total, que yo creo que... Serás el señor Dobesón. Total, que después de todo esto, agradecer sin ningún tipo de duda a toda esa gente maravillosa de Zaragoza, de sobre todo de Asociación Tatakae. Podríamos decir muchos nombres, no creo que haga falta. Espero que se den todos por saludados, porque ya sabéis que os apreciamos muchísimo desde aquí, desde Barcelona, y que todos los años es una cita ineludible estas coronaicas. De verdad que son increíbles y siempre salimos muy contentos de ellas. Luego, agradecer también estas nuevas colaboraciones que estamos teniendo para este nuevo año en Arcadia Gamers, esta nueva temporada. A Sandor se lo hemos agradecido, pero también podríamos agradecerle a The Fog, que va a ser el que se va a encargar de hacer todas las imágenes que vamos a ver a lo largo de la temporada para páginas como Hardgame o nuestra propia página web. Pues sí, pues sí. También muchas fichado gracias de Arcadia Gamers, Fog, bienvenido a este equipo, a Arcadia Gamers. Y bueno, que creo que por hoy ya podemos concluir el programa. Mejor, programa, ¿no? Vamos concluyendo ya. Exactamente, un programa que ha acabado un poquito tarde, como podéis observar, y es que se nos ha aumentado un poquito más el horario, lo cual no quiere decir que vayamos a acabar todos los días más tarde. Siempre, no, en absoluto. Siempre intentaremos acabar a las 2 horas de programa, pero siempre es mejor acabar con un poquito más de tranquilidad, que no nos pase como en las anteriores temporadas, ¿no? Pues el tema de acabar rápido y corriendo, pues no. Pues acabamos bien el análisis, acabamos bien la sección de descarga, postdata, y nos vamos tranquilitos. ¿Cómo es el caso? Efectivamente. Hoy nos vamos ya. Hoy nos vamos ya porque es un día muy ajetreado y la semana que viene, con más tiempo, más descanso, volveremos con las pilas recargadas y con este pedazo de análisis que estamos esperando de Halo 3, que estamos deseando analizarlo ya. Poco más que decir, Chache. Nada. Edu. Pues que nos vemos la semana que viene. Y Ceros, por allí. Hasta la semana que en viene. En este programa de hoy nos ha estado acompañando Abel, que no lo hemos nombrado en todo el día. Abel, no sé si querrá... ¡Abelino! ¡Abelino! ¡Imbécil! Gracias. ¡Jugón! ¡Jugón! También. ¡Jugón! ¡Jugón! Total, que esto ha sido todo por hoy. El Chocobo, luego tenemos el perro de Snake. Me voy. También te vas. Y ya está, y Tony, un servidor que se despide de ustedes. Nos vemos la semana que viene con Halo 3, insistimos. Y Dobesón. Ya me han enganchado la canción. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Os esperamos la semana que viene de nuevo. Y muchísimas gracias, insistimos, por estar ahí. Gracias por esperarnos durante este verano. Y en serio. Y muchísimas gracias, ¿no, Tony? Muchísimas gracias a todos. Estamos gracias por estar aquí tú también, Tony. De nada, Chache, gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti, joder. Gracias a todos, joder. Gracias, joder. Es mi amigo, tío. Pero qué asco me dais. Tú no. Joder. Vámonos, anda, vámonos. Dobesón.